aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Empieza otra campaña para unas nuevas elecciones, pero de fondo sigue el mismo proyecto político que las élites de dentro y de fuera de España han diseñado para nuestro país. Una segunda transición que nos lleve a una España federal que nos robe la poca soberanía que nos queda para dársela a Bruselas y al resto de entidades globalistas que nos gobiernan. Parece que los servicios de inteligencia que están dirigiendo esta segunda transición han sacado el mismo manual que sacaron para la primera y que sacan siempre que quieren provocar un cambio político radical en una sociedad. La doctrina del shock, terapia de choque contra una población para que acepte unos cambios que no aceptaría en condiciones normales. Para conseguirlo, han de crear de manera artificial la mayor tensión social posible para llevar a la población a un estado de terror que le termine empujando a aceptar cualquier cosa con tal de que ese terror termine. El primer paso lo ha dado el Tribunal Supremo, dando por buena la exhumación del general Franco del Valle de los Caídos, pero esto no ha hecho más que empezar. Como venimos anunciando desde hace tiempo, parece que queda poco para que en Cataluña empiece a darse alguna actividad terrorista de algún tipo que cumpla la misma función que cumplió ETA durante la transición, la de presentar a un separatismo violento y radical para que la gente acabe aceptando al separatismo federal y supuestamente pacífico como un mal menor. La crisis económica, como ocurrió hace 40 años, también será clave en este proyecto. Ni siquiera la política expansiva del Banco Central Europeo parece que vaya a evitar un nuevo aumento importante del desempleo durante los próximos meses, y dudamos del éxito de la misión de Pedro Sánchez en Nueva York, intentando vender España a los fondos de inversión anglosionistas. Si estos fondos aceptan la oferta de Sánchez, pedirán a cambio cesiones terribles de nuestra soberanía y que les entreguemos partes esenciales de nuestra economía que, una vez que casi todo está ya privatizado, solo podrán ser los fondos de pensiones de nuestros mayores. ¿De verdad queremos que estos fondos buitre, dirigidos por psicópatas de las finanzas, gestionen nuestras pensiones? Terrorismo de falsa bandera, crisis económica, aumento del desempleo, delincuencia y violencia en las calles como viene ocurriendo desde hace meses, deuda impagable, inmigración masiva fuera de control. Todo ello forzará la creación, tarde o temprano, de un gobierno de concentración nacional en el que los principales partidos del régimen del 78, con la bendición de la monarquía, nos venderán la reforma de la Constitución como la solución a todos nuestros problemas. Una reforma en la que el Estado-Nación español será vaciado de la poca soberanía que le queda, la monarquía seguirá blindada y probablemente toda la ingeniería social masónica que se nos ha impuesto durante los últimos años, matrimonio homosexual, aborto, ideología de género, serán también introducidos en dicha reforma. En los extremos del espectro político y fuera del gran pacto, se dejará a los partidos de la extrema derecha y de la extrema izquierda que el propio sistema ha creado como disidencia controlada para que canalicen el descontento que, con toda seguridad, se creará ante esta infame traición y este robo de nuestra soberanía. De nosotros depende que este criminal proyecto no se lleve a cabo, deberemos denunciarlo de manera firme y en voz alta para obligarles a dar marcha atrás. Aquí, la voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, amigos, pues tras esta introducción pasamos al debate de cada semana. Esta semana vuelve a estar con nosotros Vicente Estarelles. Hola, Vicente, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y, como tú bien dices, una semana más de esta nueva época y nueva etapa de programa. Y nos acompaña también uno de los que será uno de nuestros nuevos colaboradores, uno de la larga lista que poco a poco iréis descubriendo, que en esta ocasión, en esta semana, será Rafael Rosselló. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a los oyentes y a vosotros, a Vicente y a ti, y nada, encantado de estar con vosotros. Bueno, Rafael y Vicente, yo no sé vosotros cómo os ha sentado lo que está pasando en los últimos días, pero yo desde luego no puedo sentirme más avergonzado ni más humillado, no solo por lo que estamos viendo en Cataluña, que luego tocaremos brevemente porque con el invitado de la semana profundizaremos un poco más, pero realmente lo que a mí me ha avergonzado profundamente, y no sentía lo mismo desde que vi a nuestro rey, a nuestro jefe de Estado, irse a Londres a rendir sumisión, a rendir pleitesía a la reina masona lagarta de Inglaterra en esa vergonzosa ceremonia masónica de esa orden de la jarretera, pues esta semana hemos visto a nuestro presidente, ese presidente que supuestamente dirige un Estado soberano, yéndose a agachar la cabeza a Nueva York y a mendigar el dinero a los fondos de inversión anglosionistas que ya se puede decir que han medio comprado España durante la crisis. Ya con Rajoy, estos fondos de inversión se aprovecharon de la crisis que crean ellos mismos, crean crisis para devaluar a los países, para hundir su precio y aprovechar ese hundimiento de los precios para comprar los países por 4 céntimos. Y ahora nuestro presidente se va a Nueva York, ahora que parece que este Banco Central Europeo, que es otra herramienta de estos fondos de inversión, va a dejar de imprimir dinero de la nada, va a dejar de endeudarnos masivamente, pues ahora toca ir a mendigar dinero a los tiburones de Wall Street, a los Soros, a los BlackRock y a los Blackstone de turno. Ya veremos qué responden y ya veremos qué exigen a cambio de prestarnos dinero. Realmente vergonzoso a qué nivel estamos llegando. Pues sí, efectivamente el nivel es caótico, estamos llegando al caos. La gente, hoy he leído por internet que se dice que la deuda española alcanza ya el 173% del PIB, lo cual es una bestialidad. Y otra noticia de la que estábamos apuntando en el previo del programa, que Standard & Poor's eleva la nota de España hasta la A, pese a la incertidumbre política debido a la perspectiva económica estable. Esto en román paladino significa que, como ahora hemos comprado nosotros nuestros fondos, ya hemos comprado los bonos baratos de lo que valía España, ahora nos los recalificamos, que es la jugada que utilizan siempre, como tú bien has comentado, para aumentar el precio y que mi inversión valga la pena. Compro barato y si tengo que vender, al recalificarme yo mismo, venderé caro. Primero Sánchez hace caer el precio del negocio en España con sus indecisiones políticas, resoluciones fallidas, políticas nefastas, y entonces es cuando compran por un precio irrisorio los fondos, pues eso, los bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera, lo que les apetezca de nuestro país. Y después ellos mismos, Standard & Poor's, que es simplemente uno de los que hay que viven al servicio de la bolsa, que como ya bien he dicho otras veces, sería un elemento a abolir, la bolsa debe ser abolida. Eso no sirve para especular, pues lo recalifica para subir el precio y ganan con la jugada. Si es que esto está, vamos, eso lo saben, es una jugada de toma y daca. Sánchez, como hemos comentado, reunido con Soros, pues hace ganar dinero y a los inversionistas extranjeros a expuertas, a costa de nuestra salud económica y monetaria. O sea, nos está costando a nosotros que se devalúe el precio y compre a alguien de fuera para que cuando este de fuera quiera volver a vender, venda caro, si los compradores volvemos a ser los nativos, hemos perdido dinero con la jugada. Estamos capitalizando a fondos extranjeros, perdiendo dinero nosotros, no sé qué pensarás. Bueno, mi opinión es que nosotros vivimos en un sistema financiero que realmente es una estafa Ponzi, ¿no? O sea, es de libro. No. Efectivamente. Empieza la estafa Ponzi en 1944, cuando los tratados de Bretton Woods, por los cuales ya ellos planifican que va a ser el dólar la moneda de intercambio, uh-huh, y que los países tendrán que cambiar a dólares, y con la garantía de las reservas que ellos tenían de oro en aquel momento, y con eso hacer las transacciones. Esto revienta en el año 71, no recuerdo mal, no recuerdo bien, cuando abandonan el patrón oro, y ya sí, descaradamente creo que fue en el año 71 con Nixon, pero no me hagáis mucho caso. Y para apoyar de alguna manera, porque evidentemente solo con el patrón deuda no se puede ir a ningún sitio, pues se van a los árabes y crean ese famoso, esa otra estafa que se llama el petrodólar. Yo creo que los países ya no pueden estar más endeudados, porque eso es el juego de ellos. Es haber ido endeudando desde 1944 todos los países, 1945, luego desembarcan en esos países, les obligan a vender todas las industrias estratégicas, les dejan en pelotas, no tienen nada, lo único que ya les queda son los ciudadanos trabajando y pagando impuestos. Y la tercera fase, evidentemente, es ya cuando se han endeudado del todo, ya entonces están jugando a que ellos califiquen sus propios bonos para aumentar aún más, si se puede, la deuda, y ya España realmente no es nuestra. La prueba más palpable es que ya no solo no trabajamos, no tenemos ni las autopistas ni nada, es que ya se está hablando de privatizar Renfe. O sea, se privatizaron las navieras, cuando es un país que tenemos líneas de interés general, como es Canarias, como es Ceuta, como es Melilla, como es Baleares. Teníamos una compañía que era la Compañía Transmediterránea, se privatizó con Aznar, ahora es un absoluto desastre, ya no nos queda absolutamente nada. Entonces, ya vivimos en una ficción de tal calibre que van a crear un caos, están creando un caos para empezar un nuevo orden mundial con una moneda virtual que ellos controlarán, no será por blockchain, no será por consenso, sino controlada, para continuar con esta estafa Ponzi que ya nos tiene a todos apresados, y estamos trabajando además para pagar la inmigración ilegal, que se suponía que venía a pagar nuestras pensiones, y al final lo que nos lleva es a la ruina y a convertir nuestros países que estaban civilizados en países subdesarrollados, que es de lo que se trata, ¿no? Factorías como hicieron con el Caribe, cuando en el Caribe no pudieron entrar ni conquistar el Caribe, dijeron un momento, mandamos allí negritos, con todos los respetos del mundo, ¿eh?, y ahí vamos a construir nosotros nuestras factorías y de mano de obra barata, y ahí está, que ha desaparecido las razas caribeñas, ha desaparecido prácticamente la cultura, ha desaparecido todo, y es un absoluto desastre. Y ahora tenemos el caso, por ejemplo, de Haití, que está, y solo se gasta 300 millones de euros en mandar 100.000 negritos haitianos a Chile, porque claro, como en Chile no había negros, había que mandarlo, en vez de gastarse los 300 millones en mejorar Haití. Y no sigo hablando porque me imagino que luego tocaremos este tema, pero bueno, todo este dinero que se están gastando en las open apps y demás se podían haberlo gastado en África. Entonces, yo creo que eso da igual donde vaya. Yo creo que Pedro Sánchez ha ido a ver a Soros para que le dé las nuevas instrucciones, nada más. Porque Soros es un alto directivo de Rothschild, punto. Claro que sí, efectivamente, así es. Pero no solo a Soros. Soros es la cara visible, pero hay un montón de Soros en Wall Street y en Nueva York, que luego nos llaman conspiracionistas, pero la verdad es que ¿qué más prueba queremos de que por encima de los gobiernos que eligen los ciudadanos supuestamente en las elecciones, luego hablaremos brevemente de los pucherazos, pues por encima de esos gobiernos hay una élite, una alta finanza, que es la que realmente dicta las normas, y que esa alta finanza no hacen como nos dicen los idiotas liberales, dedicarse a captar dinero, a captar ahorro para luego invertirlo y sacar beneficios. Sí, eso lo hace en parte, pero eso lo hace como una herramienta. Ese no es el final. El final es un proyecto político, es el proyecto de la globalización, el proyecto del nuevo orden mundial, el proyecto de acabar con las patrias, de acabar con las fronteras, de acabar con los pueblos, para implantar ese gobierno mundial universal dirigido por ellos, por los Soros de turno. Pero como he dicho antes, no es solo Soros. Soros es la cara visible y la más conocida, pero están los señores de Cerberus, de BlackRock, de Goldman Sachs. Por cierto, un Goldman Sachs, Mario Draghi, es el presidente del Banco Central Europeo, es el que imprime falsos euros para crear una deuda masiva con todos los gobiernos de Europa. Está también un montón de fondos de inversión que todos están en lo mismo. No solo es oro, son absolutamente todos, y por supuesto no son ni jesuitas, ni anunnakis, ni reptilianos. Son sionistas. Es el sionismo internacional financiero el que está detrás de esta jugada. ¿Qué no la Segunda Guerra Mundial reorganizó la ONU? Es decir, la ONU va a ser el organismo que ellos quieren que dirija el mundo, porque ya está controlado por ellos y sus legiones, porque lo que nadie se da cuenta es que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, que gana es el comunismo, esos grupos de extrema izquierda que ellos las utilizan como legiones de ataque, esos que salen a la calle, esa chica noruega que está ahora montando el pollo con el calentamiento global, en fin, todas estas historias que ellos hacen, se dirigen desde la ONU. En la ONU es donde esta niña te va a hablar, porque es una, no es un geofísico, no es una persona con una preparación, no, es una de estas que moviliza a las masas y que salen ahora todos los chicos con el cartelito. Entonces, tenemos ese problema. Ganó la izquierda radical, ganó desde el principio, y convencieron a la gente que esta partitocracia en la que vivimos es una democracia, y como encima el poder judicial está totalmente politizado y está totalmente corrupto, porque no aplican las leyes, sino ellos quieren interpretar las leyes. Pues, señores, aquí mientras que no saquemos a los jueces funcionarios de los juzgados y a los fiscales funcionarios de los juzgados, y tengamos jueces por elección, y que no estén adscritos a ningún partido político, aquí nosotros lo hemos perdido todo. Porque esa es la clave. La justicia está politizada. Porque no se hubiese podido llegar a la deuda que habláis vosotros, creo que tú, Vicente, antes, que creo que es eso, un 170, un 180% del PIB, si hubiese una justicia como Dios manda, porque eso es malversación de caudales públicos. Entonces, el primer presidente del gobierno que hubiese entrado en la cárcel, ya el segundo no se gasta dinero. Tú no puedes consentir que esto se haya convertido en un estado de reinos de taifas, que hasta un alcalde, habla de inmigración. Oiga, pero si usted no está para eso. Usted no está ni para eso ni para dirigir la policía. Usted está para administrar un ayuntamiento. Punto, pelota. Entonces, esto es un desmadre, porque hay una justicia que, en vez de hacer y proteger nuestras fronteras, procesa a 14 guardias civiles de un hecho que no se produjo en aguas españolas, sino en aguas marroquíes, con unos señores que no eran ciudadanos españoles. Por lo tanto, realmente esa juez no puede procesar, porque no le corresponde a ella juzgar eso. No, o tenemos... No, que no tiene jurisprudencia sobre ello. Eso. Como no es competente el Supremo para desenterrar a Franco, porque por la misma regla de tres, mañana se van al Escorial y se ponen a desenterrar a todos los reyes anteriores. Tal. Es que ellos no son competentes para eso. ¿Por qué? Porque Franco se entierra en un sitio determinado, porque el jefe del Estado en ese momento lo decide, y queda ahí como un señor que ha sido además no solo jefe del Estado español, sino regente. Por lo tanto, ¿qué pinta el Tribunal Supremo diciendo que hay que profanar su tumba y encima enterrarlo donde ellos decidan? ¿Pero cómo es eso? Entonces, mientras que la justicia no se funcione, porque el quid está en la justicia, esto será una tomadura de pelo. Pedro Sánchez ganó las elecciones, estas últimas elecciones, con un algoritmo de bachillerato. Porque era un algoritmo algebraico. Ni siquiera había matrices, señor. No había nada. No estábamos hablando de matemáticas vectoriales, claro, ni de integral, claro. Algebraico, pero de A, B, C y D. ¿Y ha habido algún juez que haya investigado eso? Nadie ha investigado eso. ¿Para qué está la Fiscalía Anticorrupción? Vivimos en un mundo en el que un procedimiento es político, como por ejemplo ocurrió con el caso Malaya o con el caso Astapa. Y ahora está el caso Astapa, llevan 12 años en un proceso de instrucción. ¿Por qué? Porque son abogados recién salidos de la carrera que la preparación es muy, muy pequeñita, que se meten a apoyarse en una oposición un año, a aprenderse una cosa como papagayos, y salen y deciden ellos que ellos interpretan las leyes, y ellos no están para interpretar las leyes. De hecho, en un Estado de Derecho, el juez no tiene por qué ser ni abogado. Tiene que haber un jurado que sea un jurado público, el fiscal y el abogado defensor son los abogados, y explicar. Y el juez lo único que tiene que preguntarle al jurado es si es culpable o inocente, y atendiendo a las solicitudes del fiscal y el abogado defensor, decir si se le aplica la pena máxima o la mínima o la intermedia. Entonces, este país es una tomadura de... Claro que sí. Hombre, yo volviendo un poco al tema que estamos comentando, efectivamente, tú has nombrado reinos de taifas. Pues reinos de taifas que nos cuestan, acabo de leer hace en breve, 16.000 millones de euros. ¿Alguien ha pensado económicamente el lastre que supone para una economía? Con lo que ya sabemos, con las noticias que gotean de fulanito de tal en tal ayuntamiento llega y se sube el sueldo no sé cuánto, menganito de tal... Me da igual el partido que sea, si todos los partidos del régimen del 78 han hecho exactamente lo mismo. Predicar y predicar y mentir con el tema de vamos a bajar los impuestos, vamos a tal, vamos a disminuir, no se puede cobrar esto. Por ejemplo, en Valencia, con el tema de los vehículos oficiales y tal, entraron diciendo que los iban a bajar. Al revés, muy al contrario, los han subido. Todo ha sido al revés de como dicen. Y este electorado que tenemos de Borreguil, pues continúa una y otra vez votando a los mismos partidos del régimen del 78 que están dilapidando la economía española. No se puede permitir que un presidente del gobierno como el señor Sánchez vaya directamente a hablar con Soros. Pero ¿quién es Soros? ¿Qué interlocutor es Soros para hablar con él absolutamente de nada? ¿Quién es Soros? Pues ese que es hoy por hoy el caput visibile de esa caterva que domina el mundo. Si no, ¿por qué va a hablar con Soros? No es ningún presidente de gobierno que yo sepa. No es el... Sí, tendrá mucho dinero y lo que queráis, pero no. En teoría, abro comillas, no es una persona de las que la gente en su devenir político diario conozca como un líder con los que se puede ser, por favor, con los que uno busca como interlocutor. No, va a buscarlo precisamente porque representa a lo que es. No es un líder mundial, es el lo que he comentado antes, es este grupo que domina el mundo, estos que están por encima de Standard & Poor's, de los BlackRock y tal, y son los que mueven los hilos de las finanzas internacionales. Por eso hay que hablar con él, porque hay que rendirle pleitesía. Llama la atención Vicente, lo que dice la noticia, que dice que Sánchez conoció a Soros cuando Sánchez era observador internacional en procesos electorales. Y yo me pregunto, ¿y qué hacía Soros también supervisando procesos electorales? ¿Qué pintaba Soros por ahí? Es un poco sospechoso, ¿no? Eso que coincide también con la noticia que nos dice que nuevamente el monopolio, ahora duopolio, Indra, Scytel, nuevamente son las empresas preseleccionadas por el Ministerio del Interior para el escrutinio de las próximas elecciones. Las empresas que tuvieron un montón de problemas, que dieron muchísimas dudas antes, durante y después del recuento, y nuevamente son las elegidas por el régimen del 78, ya nos podemos imaginar para qué. Y de estas elecciones, brevemente, quiero que me deis un poco vuestra opinión, qué pensáis de los movimientos que está viendo esta España Suma, que parece que al final no se va a producir, se presenta el partido de Rejón, se presentan también las CUP en Cataluña, y parece que va a haber pues bastante disgregación del voto, y ya veremos qué consecuencias puede tener, ¿no? Si me dejáis un segundito, el tema de Indra y Scytel, efectivamente, ya están encendiendo el fuego de la cocina. Como bien ha comentado antes nuestro amigo, pues está claro que cocinan, vamos, además de una manera burda, como muy bien has dicho, de una manera burda, sencilla, simple, que cualquiera que investigue un poco sobre los algoritmos que se utilizaron en las últimas elecciones se da cuenta que son un fraude. Pues si son los mismos los que se van a hacer cargo del recuento, del escrutinio de los votos, vamos, blanco y en botella, yo no tengo ninguna duda. Vamos a ver, aquí hay un tema que está muy claro. Es decir, esto, nosotros no vivimos en una democracia, vivimos en una partidocracia. En las democracias, de verdad, no existirían ni partidos políticos y mucho menos ideologías. Entonces, desde Vox, miraros lo que estoy diciendo, desde Vox hasta Podemos, todos le rinden pleitesía a la misma cúpula, a la misma cúpula. Sí, señor. Entonces, Pedro Sánchez ha ido a Estados Unidos. Yo creo que lo de los bonos es lo de menos, porque esos chanchullos no hace falta ni que se vaya a Estados Unidos, y mucho menos a Wall Street, que Wall Street está también en otra situación que es largo de hablar, pero bueno, no viene ahora a cuento. Él se ha ido precisamente para planificar con Soros, que es, digamos, uno de los directivos de esta organización que controla el mundo desde la ONU, para recibir instrucciones de estas próximas elecciones. Tenemos a gente como Albert Rivera, que también es otro del Club Bilderberg, el Partido Popular, que cada vez está más a la izquierda, con chicos que además no tienen ninguna preparación de ningún tipo. Podemos es las legiones de extrema izquierda que a ellos les gusta, los que animan a la inmigración ilegal, los que quieren abrir fronteras y tal. Y Vox, pues lo mismo, o sea, Vox con una su página web con un alegato de defensa de Israel. Es una cosa que no entiendo, ni sé qué pinta aquí Israel en esta historia. Bueno, sí que lo sé. Entonces, estas elecciones, lo que vaya a pasar ya está pactado. Entonces, por más que se quiera, ya está pactado. Hoy en día hay medios suficientes como para ilegalizar todos los partidos políticos, prohibir todas las ideologías y votar a las personas, porque podríamos hacerlo por Internet desde casa y elegir de abajo arriba, no de arriba abajo. A nosotros nos ponen una serie de líderes y tú votas a fulano, a zutano. No, yo quiero votar al que yo conozco, al que vive al lado mío, al que me va a defender. Y ese le doy yo mi voto para que ese a la vez vote un poco más para arriba. Y al final, entre una especie de Senado, como ocurría en la antigua Grecia y tal, pues de ahí se saca un gobierno o un equipo que fiscalice a un presidente del gobierno y ese nombra a su gobierno. Pero mientras que eso no se haga, esto es una tomadura de pelo. Yo la última vez que voté, como soy muy viejo, fue cuando me dijeron que si estaba de acuerdo o no con la Constitución, y dije que no. Desde entonces no vuelvo a votar en mi puñetera vida, porque es que da igual, por muchas campañas. Esto es una excusa más para endeudar más España. Todas estas campañas que además valen una fortuna, que no entiendo para qué. Las televisiones están totalmente mediatizadas, están largando el mismo discurso. Es más, Vox ni siquiera ahora comentan nada de lo que hace Vox. Se centran en el Partido Popular, que ya está a la izquierda, el PSOE y Podemos, y el resto es como si no pintasen. Entonces, ¿qué más da? Montarán un nuevo algoritmo, que ya lo tendrán preparado, saldrán unas elecciones para que haya así, que la gente se haga ilusiones de que están pactando o no pactando y tal, y seguiremos con las puertas abiertas de par en par. A los guardias civiles se les seguirá echando cal viva, Barcelona seguirá siendo un desastre, los alcaldes harán lo que les salga a los narices, los negritos venderán falsificaciones y Europa se irá a la mierda. Y cuando hayan creado el caos, cuando el caos ya sea brutal, que es lo que están haciendo, entonces dirán, un momento, vamos a hacer un nuevo orden mundial porque así no hay quien viva. Ese es el truco. Has hablado de Barcelona. Quiero comentar o quiero que me deis brevemente vuestra opinión sobre la situación en Cataluña. Yo la daré luego cuando hable con nuestro invitado de esta semana, pero este programa se emite un 1 de octubre, aunque por problemas de agenda lo hemos tenido que grabar el día antes, 1 de octubre. Sabéis que se cumplen 2 años de ese golpe separatista, federalista, unión europeísta, se le podría llamar, esta gran mentira del separatismo que está siendo utilizado, como siempre, como fue utilizado el terrorismo en su momento, como una palanca para debilitar y para balcanizar España. Pero es bueno recordar que hace 2 años, cuando los separatistas estaban dando un golpe en las calles, un pequeño grupo de patriotas en Cataluña, en la plataforma Por España Me Atrevo, liderada por Democracia Nacional en ese momento, fueron los que salieron a las calles y sacaron primero a la gente en Cataluña y después en toda España a plantar cara a este golpe ideado desde Barcelona, pero también desde Madrid y desde Bruselas. Ahora parece que vuelven a la carga. Este 1 de octubre no sabemos exactamente en el momento en el que grabamos lo que ha pasado. Me imagino que alguna habrán liado porque tienen que hacer cierta demostración de fuerza, pero bueno, más allá de lo que hagan, lo que está claro es que se ha detenido a unos CDRs que parecía que estaban planeando atentados terroristas, y de una manera más que grave parece que gente como Torra y Puigdemont estaban informados de todo lo que estaba pasando, pero ahí siguen tanto Torra como Puigdemont pegándose la gran vida en sus respectivas localidades. No sé lo que opináis de toda esta situación absolutamente vergonzosa. Pues efectivamente, vergonzosa. Yo no sé a qué espera el señor fiscal del Estado o el señor de la Fiscalía del Odio, este que nos han dejado caer, para actuar de una vez por todas contra los, ya no solo contra el señor Torrá, el señor Puigdemont y la caterva que llevan detrás, sino ahora, con este caso que ha surgido, que es tan grave, tan flagrante delito, contra estos 9 CDRs terroristas que estaban haciendo acopio de materiales para fabricar bombas. Vamos, esas bombas las iban a poner por cariño, acaso. Además, en un claro estilo proetarra, etarra total, iban a atentar contra un cuartel de la Guardia Civil, que os recuerdo que lo hacía ETA hace 10 o 12 años. Aún ponían bombas a cuarteles de la Guardia Civil. ¿Qué pretendían? Ese es, vamos a ver, ¿se puede radicalizar un movimiento hasta el punto de matar, como ocurrió con ETA, como ocurrió en su momento con Terra Lliure, que son, al fin y al cabo, todos estos que nos plantaban como demócratas, que es lo que yo siempre he venido diciendo al respecto de los independentismos en España, al final, de moderados no han sido absolutamente nada y acaban siendo otra vez, una vez más, lacayos del terrorismo y acaban queriendo asesinar por sus ideas a otros españoles, por sus falsas ideas a otros españoles. ¿Despertarán de una vez ya, de una vez por todas ya, el electorado catalán y dejará de votar a estos partidos que se les han vendido siempre como moderaditos, como gente con la que sí se puede pactar, etcétera, etcétera? Y vamos, ¿se dará cuenta alguna vez ya el pueblo catalán que no se puede seguir dentro, hablo de la mecánica electoral que tenemos ahora, hablo de los partidos que existen ahora, seguir manteniendo a esta caterva de políticos que unos por exceso, como la CDR, y todo, la RC, etcétera, todos estos partidos radicales, y los otros por defecto, el PP, el PSOE y todo el resto de partidos que por defecto no hace lo que debe hacer y lucha en un parlamento con defendiendo la españolidad de Cataluña, yo de verdad no lo entiendo. La señora Elisenda esta, la presidenta de la ANC, nos dice que está defendiendo en Bruselas la vía unilateral. La vía unilateral, o sea, que en Bruselas, o sea, para que veáis el contubernio que significa, como tú bien decías, la ONU y Bruselas al respecto de nuestra política interna, defendiendo la vía unilateral y que sí, y que hay que hacer presión y que hay que mantener una vía unilateral agresiva para que en Bruselas se den cuenta que en Cataluña eso se puede defender y que hay que independizarse, bueno, aparte de que efectivamente ya lo están promoviendo allí. ¿Qué ocurre aquí con nuestros jueces que no intervienen de oficio? No lo entiendo. No lo puedo entender. ¿Para qué están los fiscales? Que ellos suenan. Bueno, por supuesto, ya sabemos esas sonrisas que veo. Efectivamente, sabemos para lo que están. Pero ¿a la gente no le canta esto? ¿De verdad? Yo pienso que esto empieza a oler. Esto, hemos chafado algo que huele, ¿eh? Esto, hemos pisado algo que huele. Despertar alguna vez, tío. Vicente, esto es necesario para ellos. Esto es necesario. Vamos a ver. Ellos necesitaban esto para subir un escalón más. Estoy de acuerdo. Necesitaban ahora el grupo terrorista, porque esto ellos lo que quieren es que haya un problema que vaya a nivel internacional. Sí, con árbitros internacionales, etc. El problema nacional. ¿Qué ocurrió en las Vascongadas? En las Vascongadas aparece ETA, asesina, son terroristas, no sé qué, y ahora resulta que tienes, prácticamente son héroes nacionales aquellos que eran terroristas de ETA. En Cataluña sí, hacía falta este escalón más, necesitaban un grupo terrorista para que traspasase nuestras fronteras, para que acabase de derrumbar las fronteras y que aquí se interviniese Bruselas y la ONU para solucionar este asunto. Es de lo que se trata. Mira, yo ayer mismo estaba oyendo en un programa de televisión a los niños cuando les preguntaban la definición de España. Decían, España es una nación constituida por muchas naciones. No, señor. Que existe España, y ahí han metido la pata todos estos de la falsa derecha, como de los Santos y como Carrascal y tal, ¿no? España, como España aparece en Carlos I, de España y V Alemania. Antes no era España, era otra cosa. Juana era Juana de Castilla. Catalina era Catalina de Aragón, no era de España, no existía España. Y antes había sido la Al-Ándalus, pero no era España. Desde que existe España, no ha habido ninguna nación nada más que una, España. Sí, entonces, ¿qué ha ocurrido? Aquí han contado una milonga impresionante. Nos hablan de cuando, de antes incluso de llegar los árabes a España, que eran no sé qué y que era la nación y que entonces Cataluña y los reyes catalanes, no hubo ningún rey catalán. Hubo un reino de Aragón que eran condados, que dependían de un imperio que era el de Carlomagno. No era así nada, es como en la puta vida de un celta. Eran, realmente eran galos, lo que pasa que han cambiado la palabra, que aunque significa lo mismo, no es lo mismo. Entonces, quieren confundir todo, y Galicia era un condado, y Castilla era un condado, etcétera, etcétera. Aquí, en fin, no vamos a hablar de historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí necesitan un paso más para decir esto es un caos, porque claro, los derechos de dinásticos para que esto es Cataluña no es España, no sé qué, no sé cuánto, y hay, han llegado como casi al Belfast, ¿no? Ahí a los tiros, a no sé qué. Todo esto es un montaje. Eso que quieren, quiero montaje para que los que están ahora en la cárcel parezcan unos santos. Para los que estén en la cárcel parezcan unos puñeteros santos. Y para que ese problema digan, la única manera de solucionar esto, como dicen ahora, es más política. ¿Pero qué coño más política si esto no es política? Nosotros lo que están, esta gente lo que defienden son sus partidos políticos y a los que les financian y les hacen ricos. ¿Vosotros así habéis es visto algún presidente del gobierno que cuando haya acabado su trabajo 4 o 8 años no viva como un puñetero millonario? Yo no conozco a ninguno. Soplones de la leche, todos viven en un plan increíble. ¿Esto qué tomadura de pelo es? Es decir, ni Cataluña ha sido en la puñetera vida una nación, ni el catalán es una lengua equiparable al español para nada, absolutamente para nada, porque sales de la Plaza Cataluña y no le hablo a nadie, absolutamente nadie. Ni el gallego, ni el sun sur corda. O sea, el español, que no el castellano, el español une a 500, a 600 millones de personas. Joder, que es el idioma más hablado en el mundo occidental, superior al inglés. Vamos a estar comparándonos con un catalán. ¿Yo por qué cojones tengo que decir Lleida? ¿Por qué tengo que decir Lleida si estoy en una televisión española? ¿Por qué narices tengo que decir Lleida? ¿Acaso decimos New York? Hemos ido cediendo poco a poco. Y una vez que se rompa, pues entregaremos en una federación. Están experimentando con España. España va a ser un estado federado, que es lo que quieren que luego sea toda Europa. Y como decía Albert Rivera, yo quiero que mi hijo sea que su país sea los Estados Unidos de Europa. Yo no, yo quiero que mi país sea España. Totalmente de acuerdo. Daría para un debate el tema de desde cuándo existe España, de si es desde Carlos I, desde antes. Bueno, eso lo podríamos discutir. Lo que yo creo que ninguno discutimos es que a España le queda muy poco tiempo si continúa esta demencial política de inmigración. Ahora espero que Rafael Rosselló nos cuente su iniciativa sobre el Open Arms, que no ha podido ser más oportuna, porque este barco, que recordaréis el protagonismo que tuvo este verano, que fue un instrumento utilizado por la Unión Europea para echar al señor Salvini del gobierno italiano, señor Salvini, que como siempre decimos, no le tenemos ninguna simpatía, pero estaba siendo ciertamente un obstáculo a este proyecto de multiculturalizar Europa, y la Unión Europea, a través del Open Arms, al final creó una situación de crisis que expulsó a Salvini del Ministerio del Interior italiano. Recordaréis que el Open Arms acabó en un puerto italiano donde muchos ingenuos, muchos ilusos pensaban que iba a ser poco menos que desmantelado y hundido, y por supuesto el Open Arms esta semana ha salido en prensa que vuelve a estar en el Mediterráneo y vuelve a estar camino de Libia para seguir recogiendo negritos y seguir llevándolos a Europa. Rafael, cuéntanos cuál ha sido o cuál es tu iniciativa respecto al Open Arms. Bueno, yo he escrito 2 cartas, una carta abierta al coordinador legal de Open Arms, que casualmente era amigo mío. Hacía muchos años. Pero es que casualmente, es que es profesor de Derecho Marítimo en lo que entonces se llamaba Escuela de Náutica, que ahora se llama Facultad de Náutica, no sé qué dice, da igual. Para el caso es lo mismo, es decir, este señor es el que prepara a los capitanes. Entonces, ¿qué hace? Pues él retuerce las leyes y convenios como el Convenio Internacional, o SOLAS, o todos estos convenios, el de Naciones Unidas de 1982, que que obligan, que no había que obligar para nada, pero bueno, que regulan de alguna manera que cuando hay un barco y su tripulación en peligro o gente en la mar en peligro, que los barcos más cercanos se acerquen a rescatarlo, pero obvia que dentro de esos reglamentos lo primero que dicen es que hay que llevar esos náufragos al puerto más cercano, no a Europa, que a ellos le apetece. Y además, en estos convenios internacionales se dice bien claro que el salvamento marítimo es una competencia única y exclusivamente de los Estados, y que en estos convenios internacionales, porque el derecho marítimo es un derecho comparado que se basa en convenios internacionales, obligan a todos los Estados a que tengan su salvamento marítimo. De hecho, nosotros tenemos nuestro salvamento marítimo que funciona de maravilla, no necesitamos que vaya OpenAS para allá. Pero es que es más, el otro día en vuestro programa, creo que era, estaba hablando Noelia de Trastámara, y estaba hablando de que es una banda organizada que se dedica al tráfico ilícito de inmigrantes, evidentemente. Esto parte desde el centro de África. Y además, casualmente, ¿por qué están trayendo personas de raza negra? Porque, evidentemente, eso es... No van a venir a pagarnos ninguna pensión. Ellos lo que quieren es, de alguna manera, llenar toda Europa de personas que vienen de países subdesarrollados para que todo esto se mezcle, que es la gran obsesión ahora mismo, lo estamos viendo en los anuncios y todo, es que las mujeres blanquitas estén con los negritos. Si tú hicieses lo mismo en Nigeria, al contrario, esas marcas ya estarían destruidas en Nigeria. Es decir, si tú en Nigeria pones un anuncio que es una chica negra con un blanquito, al día siguiente las oficinas de eso esto está destruido, aquí no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo OpenAS? OpenAS se está basando en la corrupción absoluta de los que administran la justicia, porque las leyes son clarísimas, y está vulnerando las leyes sagradas del salvamento marítimo y está haciendo tráfico ilícito de inmigrantes, que es un delito, para meterlos en la cárcel. Y aparte están utilizando unas embarcaciones que están invadiendo competencias que solo las tiene el Estado. Por la misma regla de tres, mañana pasado, coges una embarcación y te pones a patrullar las costas porque decides que en vez de la Guardia Civil lo vas a hacer tú. Y punto y pelota, porque tienes una ONG para vigilar las costas. Es decir, estamos viviendo una aberración de tal calibre que tenemos hasta un de estos que están trayendo ya, no es que les dejemos hacer lo que les dé la gana, es que hay hasta un sindicato de manteros y los jueces y los fiscales están ahí calladitos. Es decir, yo vuelvo a lo que hemos empezado, a lo que empecé hablando. El problema de España son los que administran la justicia. Mientras que sigamos teniendo a esta gente al frente de los juzgados y del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que están todos absolutamente politizados, eso no es que lo diga yo, es que ellos mismos lo dicen. Cuando sale el representante de Jueces para la Democracia, pues ya me dirás tú. O sea, es que hay que tener, no sé cómo explicarte, o tomarnos a todos por imbécil o verdaderamente no respetar lo que ellos están haciendo. Porque es que hay que tener una cara impresionante y decir, no, yo represento a la Asociación de Jueces para la Democracia. Y usted no está para, usted no puede pertenecer a ninguna asociación. Usted está para impartir justicia, administrar justicia. Y lo que está ocurriendo con OpenAS es una vergüenza. Y el capitán, no el capitán, toda la organización de OpenAS, que van desde los asesores jurídicos, los que están en tierra, desde los como los bancos captando en África, hasta que llegan, todos estos tenían que estar ya procesados y en la cárcel. Es que tendrían que ser así. Esto es una auténtica vergüenza. No solo es la justicia el problema está por encima de la justicia, incluso, Rafael. El problema es que España hace 40 años fue colonizada por el imperio extranjero, y cuando ese imperio anglosionista te coloniza, por supuesto, lo primero que va a hacer es colonizar y controlar los principales resortes de poder. ¿Y qué resorte de poder mayor hay en un país que su cúpula judicial? Hay que ser muy ingenuo para creer que la justicia en España, estos grupos de poder extranjero van a permitir que sea independiente. Por supuesto, lo primero que van a colonizar va a ser la cúpula judicial. Y aquí en España ya tenemos la experiencia de esa asociación llamada Masonería, que desde hace 200 años es la organización a través de la cual fuerzas extranjeras se hacen con el control del aparato interno de España. Lo del Open Arms, claramente, tú lo has dicho antes, si el objetivo es desmantelar los estados, es ir creando instituciones asociaciones, en este caso ONGs, que se saltan al Estado y que hacen su labor, que hacen su función, pero por supuesto no de manera independiente, sino controladas por los Soros de turno. También otro motivo que consiguen con esto es el de siempre, crear un problema tan amplio, un problema que trasciende tanto a un país, que trasciende tanto a las competencias de un único país, que para solucionarlo el único arreglo es que ese país renuncie a sus competencias y las traspase a una institución internacional. El señor Albert Rivera, ese globalista Bilderberg, también ha dicho más de una vez que es partidario de traspasar las competencias en inmigración y de control de fronteras a la Unión Europea, que es de auténtico escándalo y que es de risa. Es la misma Unión Europea que acaba de echar a Salvini, como acabo de decir, y ya su núcleo duro, Alemania, Francia e Italia, acaban de pactar lo que ellos llaman un mecanismo solidario para la inmigración, que no es otra cosa que dejar que el Open Arms de turno y que las armadas de turno y que los salvamentos de turno vayan a las costas de África todos los días, traigan a inmigrantes por decenas de miles y simplemente nuestros gobiernos se limiten a repartir a todas esas decenas de miles de inmigrantes por Europa, por la Unión Europea. Eso es lo que acaban de pactar la Unión Europea, que es el principal enemigo de Europa. No nos cansamos de decirlo. Pero tenemos lo que nos merecemos. Tenemos lo que nos merecemos. Y te voy a explicar por qué. Porque tú cuando vas a la... por lo menos yo aquí, cuando salgo por la Costa del Sol, si a ti se te ocurre reñir a uno de estos negros que está vendiendo falsificaciones y que está haciendo que los comercios cierren y que quiebren, todo el mundo que está alrededor salen a defenderlos a ellos. Salen a defenderlos a ellos. Así es. Entonces, si tú ves ahora mismo, ahora están poniendo, que esta noche la ponen precisamente, una nueva serie que se llama Malaca. Pues ya una de las protagonistas está casada con un negro. Si tú ves esta mañana, estaba viendo un programa de música o no sé qué, ya había un negrito de no sé qué. Es decir, lo que quieren de alguna manera es que Europa sea el nuevo Caribe, y que esto sea como República Dominicana, como Cuba o como no sé qué. Vamos a ver, el continente, yo quizá me vayan a catalogar a mí de racista y cosa que me trae sin cuidado. El continente más grande y más rico del mundo es el continente africano. Si en vez de estar todos estos señores de razas negras estuviesen los asiáticos, África sería la leche. Nigeria sería la primera potencia del mundo, la primera del mundo. Entonces, no van a venir a aportar nada. ¿O es que a los países que ha entrado esta gente se han evolucionado, son la leche? ¡Mentira! ¿Por qué Estados Unidos en quiebra? ¿Por qué en Estados Unidos no hay ni siquiera la posibilidad de tener una sanidad pública normal? ¿Por qué hay 40 millones de personas que comen en comedores? Porque el gran negocio de toda esta historia son ellos. Y el problema es que ellos se brindan como mercancía. Porque lo que, mira, aquí hubo un convenio, el convenio de Bruselas de 1910, sobre los rescates, que decía aquello Nenki Pritium Nisi Sabum, es decir, el que no salva no cobra, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, ahí van los barcos, ¿y por qué los tienen que traer a Italia o España? Porque si no, no cobran, porque si los dejan en Túnez, no les pagan. Esto es una vergüenza lo que está ocurriendo. Es una vergüenza, y lo que tú decías antes, y con esto acabo, no es, nosotros, a mí me da igual el Imperio Británico, que efectivamente son los que controlan el mundo, junto con el Vaticano, que por eso tenemos al Papa que tenemos. Aquí hay un hecho que es más, que es la ley. La ley es el Estado de Derecho. Entonces, los que malinterpretan, los que retuercen la ley, los que cuando se te mete un ocupa en tu casa no los puedes echar, habiendo leyes para proteger ese bien jurídico, los que administran justicia, que no protegen el bien jurídico con la ley más oportuna y más radical para defender ese bien público, jurídico, están prevaricando. Más claro agua, sí, sí. Más claro agua. Esto es una auténtica vergüenza. A mí me da igual que el presidente no sé qué dé permiso, es que él no tiene que dar permiso para nada. Hay unas leyes y las leyes las tiene que acatar todo el mundo. Y para empezar, los jueces y fiscales. Y si aquí hay jueces que se llevan 10 y 12 años haciendo un procedimiento de instrucción, es porque esto no funciona. Y hay que quitarles, hay que cambiar a los jueces y a los fiscales. Y punto. Y una vez que eso se cambie, todo empezará a funcionar. Yo quería decir que efectivamente el Open Arms se va a dedicar a pescar negros en el mar y se nos oscurece, se borra, se les olvida comentarnos la invasión de pateras que estamos teniendo directamente a nuestras costas, promovidas por los de siempre, por estas mafias que operan en el norte de África, que son las que llevan estas catervas de negros salvajes a atacar las murallas de Ceuta, atacar las fronteras de Ceuta y Melilla, y después, claro, pues al que puede lo meten en una patera y se lo traen aquí. Esto no nos lo quieren enseñar, nada más que nos hacen, nos mediatizan y con 200 negritos pescados por el Open Arms nos ponen esa pantalla delante y no nos dejan ver todo el montón de inmigrantes ilegales, de invasores que están atravesando las fronteras del sur de España, que son las fronteras que hoy por hoy tiene Europa con este tercer mundo, como bien tú decías, Rafa, con ese continente inmenso. Las fronteras somos nosotros. Me llama la atención que para ese mecanismo solidario que se han inventado en Europa, como ha dicho Miguel, hayan ido a la reunión Alemania, Francia, Italia y Malta, que es una isla. Y nosotros, que tenemos frontera directa con países africanos, como tenemos, no nos han llamado. ¿Por qué? Pues porque no, ya está. Ya tengo las fronteras abiertas. Y te voy a decir una cosa. Esto no viene de ahora. Cuando se derroca a Gaddafi, se derroca para abrir la frontera, porque el proyecto... Claro, sí, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Se crea el año que yo nací. Este proyecto se creó en 1956, que es cuando se vuelve a retomar el plan Kalergi. Y entonces, cuando empiezan a hablar de la evolución y de la abuelita, que todos venimos de una abuelita de África, no, señor, venimos de la abuelita africana, ni el hombre de Cromañón tiene nada que ver conmigo, porque hoy en día, que se sabe perfectamente, que se ha estudiado el ADN perfectamente, las proteínas que a nosotros nos une con un primate no llegan ni a 25. Una cosa es que el ADN, por fuera, lo que es el casco, sea muy parecido, y otra cosa son las proteínas, que no tienen ni idea. Porque entonces, por la misma razón, vengo del ratón. Y hay individuos de razas negras, de razas blancas y de razas asiáticas. Y dentro de las razas blancas, pues están los Batusi, están los Tusi, están los pigmeos, etcétera. Y dentro de las grandes razas blancas, los eslavos, los íberos, etcétera. Y dentro de las asiáticas, pues los Thai, hablando claro, somos especies diferentes. Punto y pelota. Y todo lo demás que te quieran contar es mentira, porque hasta las bacterias de la boca las tenemos diferentes. Las enfermedades no tenemos las mismas, no reaccionamos lo mismo a los medicamentos. Un chino bebe y le sienta el alcohol diferente a mí, porque somos diferentes, porque es lógico. Y no pasa nada, que aquí pueda venir unos inmigrantes legales a trabajar. Me parece perfecto, pero no, que promocionen como una riqueza que nuestras mujeres se emparejen con africanos de razas negras, me parece una aberración. Porque esas cosas no se tienen ni que promocionar. Pero claro, también estamos viendo el desfile del orgullo gay, que es una absoluta corrupción de menores, y también los jueces miran para otro lado. Y el fiscal, eso sí, delito de odio es decirlo, a lo mejor cualquier chorrada. Maricón es un delito de odio. La destrucción de la raza blanca no es un delito de odio. Y mira, te voy a contar un caso que ha ocurrido, Chirac. Terminando, que estamos fuera de tiempo, muy brevemente. Chirac ha sido el único presidente de la República Francesa condenado en condena firme por malversación de caudal. Condenado a 2 años. ¿Tú sabes por qué no lo cumplió y por qué se le han hecho esos funerales, que estaba ahí el Marie Macron, ahí tal y cual? Pues porque dijo que sí, que es que Francia había participado en el Holocausto. Pues claro, ahí está la clave. Entonces, ¿de dónde viene todo? ¿Quién organiza todo? ¿Quién mueve todo? ¿Tú crees que es normal que en el Festival de Eurovisión, es para dar el último dato, Finlandia saque unas banderas palestinas y les pongan una multa de pares de narices? No, si es que Israel no tiene que estar en el Festival de Eurovisión, porque es para países europeos. Correcto. Entonces, vivimos un mundo que estamos manejados por una cúpula, que invadieron un país hace muchos años, que no son de originarios de ese país, porque son caucásicos, son askenazi, y que manejan el mundo con el AIPAC, con la Reserva Federal, con el Banco de Inglaterra, con el FMI, con el BIS y con la ONU. Y punto. Y no tenemos nada que hacer. Acabó. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Vicente Estarellas, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo a ti y a Rafa, que espero ver de nuevo por aquí. Gracias a nuestros oyentes. Y hasta la próxima. Seguro que sí, Rafael Rosselló, desde luego en Aquí la Voz de Europa esperamos seguir contando con tus intervenciones porque son más que interesantes, así que Rafael, hasta la próxima. Hasta la próxima a los dos, adiós Vicente, espero que coincidamos todos otra vez aquí y encantado de haber participado con vosotros este ratito, un abrazo muy fuerte. Igualmente Rafael, igualmente, pero Aquí la Voz de Europa continúa, una pausa y seguimos, hasta ahora. Muy presente, aún no me hago a la idea de perderte. Entre las sombras te ocultaste lentamente, sin tan siquiera avisar. Cuántas historias juntos inacabadas. ¿Cuántas cervezas juntos, fiel camarada? Fuiste mi espalda siempre en las batallas. En mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos, un nudo en mi garganta. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta y como os hemos comentado antes, se está poniendo la cosa muy caliente en Cataluña y queríamos profundizar un poco más con un amigo de este programa y esperamos que sea más amigo todavía porque ya os anunciamos que será uno de los nuevos colaboradores de Aquí la Voz de Europa durante esta temporada. Estoy hablando de Adán, del canal del Sentido Común. Adán, ¿qué tal estás? Pues muy bien y muchísimas gracias por contar conmigo para esta temporada y vamos a intentar hacer que la gente se entere de lo que está pasando. Bueno, Adán, como he comentado antes, se está poniendo la cosa calentita en Cataluña. Lo que pasa que, bueno, los que somos un poco observadores, incluso mal pensados, pues nos da un poco la sensación de que está un poco todo teledirigido, ¿no? Que se está intentando crear de manera deliberada esa terapia de choque, esa estrategia de la tensión que justifique esas reformas federalistas, constitucionales, que la población española no aceptaría en una situación de normalidad, de paz. Estamos viendo cómo el Tribunal Supremo acaba de decretar que prácticamente se pueden retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos mañana mismo. Claramente da la sensación de que estén queriendo estimular a una cierta extrema derecha violenta, pero al mismo tiempo vemos cómo se estimula y más que se estimulará después del del resultado de la sentencia del Prusés, como se llama, pues también se estimulará seguramente una extrema izquierda separatista violenta, como ya hemos visto estos días con estos CDR que parecía que ya estaban dispuestos a cometer algún tipo de atentado. Da la sensación de que estamos reviviendo la primera transición, que fue una operación Gladio con violencia de extrema derecha y de extrema izquierda para forzar estos cambios dentro de lo que sería el Estado español o la forma de Estado español, todo bendecido por la principal clase política de dentro y de fuera de España y también, por supuesto, por la monarquía. No sé, Adán, si compartes este análisis de los hechos. Pues yo creo que sí, totalmente, porque lo que se está buscando es claramente el enfrentamiento para que ocurra algo. Y nosotros, por ejemplo, yo en el canal mío hace 8 meses, o más de 8 meses ya, hice un vídeo que hablaba de que los CDR se estaban convirtiendo, iban a convertirse en los nuevos terroristas, ¿no? ¿Por qué? Porque había habido conversaciones de juventudes con otras juventudes proetarras, y de eso ya te digo que lo puse, el vídeo además que está clarísimamente puesto. Es decir, son los CR los nuevos terroristas y al final se ha cumplido. Entonces ahí está el vídeo, ¿vale? Y esto es muy importante. Entonces lo que se busca es lo que estás diciendo. Lo que se busca es que de alguna manera alguien cometa el primer pecado, vamos a decirlo así, y entonces empiecen a entrar pues otras fuerzas extranjeras. Para mí la técnica sería que entraran los cascos azules en el momento que haya un enfrentamiento, porque entonces España ya no, como no es autónoma, no se rige a sí misma, estaría intervenida de repente. Y entonces es donde ellos van a sacar, es mi teoría, esa ventaja, porque entonces empezaríamos a hablar de una especie de conflicto, que no existe un conflicto, porque no hay dos partes, solamente hay una y unos cuantos mentirosos. Ellos lo que buscan es el típico conflicto, vamos a decirlo así, de dos partes enfrentadas para poder sacar, legitimar. ¿Qué están esperando? Bueno, están esperando la violencia del Estado español para echarlo en cara. Esto es lo que hicieron cuando hubo lo que hubo, cuando estaba este señor del Partido Popular, ¿vale? El 155, se habló de una violencia pues brutal, una serie de cuestiones que son totalmente falsas. Entonces, ya he visto que estos 9 arrestados y al final 5 detenidos estaban preparando explosivos, o sea, estaban preparando un atentado. Esto es una cosa que hace unos meses sería brutal pensarla. Entonces están iniciando, porque además te digo una cosa, si estos señores ponen los explosivos y producen una bomba, ¿qué es lo que iban a decir? Iban a decir que el Estado español ha hecho una falsa bandera poniendo una serie de bombas. Ya lo están diciendo de lo que ocurre. ¿Es así? Has hablado del Rajoy, del 155, ahora cuando echamos la vista atrás, la verdad es que ya parece bastante claro que fue todo un paripé, que fue un 155, un pacto entre Rajoy y Puigdemont, que fue una falsa declaración de independencia a cambio de un falso 155. Claramente a Puigdemont se le dejó huir, claramente el CNI, nadie se cree que no sabía dónde estaban las papeletas, que no sabía dónde estaban las urnas, que no sabía que Puigdemont iba a huir. Evidentemente les dejaron huir para que se refugiaran, ¿dónde? En la capital de la Unión Europea y en la sede de la OTAN, en Bruselas, que ha sido siempre un refugio habitual de terroristas, de masones y de separatistas antiespañoles. La historia se repite. Y ahora el Tribunal Supremo, este tribunal que muchos ingenuos de la derecha cree que es una especie de escudo frente al separatismo, pues ya vemos cómo se está comportando con el tema del cadáver, de los restos de Franco en el Valle de los Caídos, pero cómo se ha comportado en otros temas, cómo se comportó en la sentencia del caso Blanquerna, multiplicando por ocho, repito, el castigo que había establecido la Audiencia Provincial, que era solo de seis meses, el Tribunal Supremo lo pasó a 4 años, el mismo Tribunal Supremo que pasó la sentencia de unos terroristas chilenos de extrema izquierda de 12 años a solo 4, y el mismo que legitimó e incluso aumentó la condena a los miembros de la manada subiéndola a 15 años. ¿De verdad este Tribunal Supremo es de fiar? ¿De verdad nos creemos que esta justicia es independiente? ¿De verdad nos creemos que España, siendo una colonia económica, política, financiera y de todo tipo, no va a ser también una colonia judicial de poderes extranjeros? Para mí está clarísimo que el Tribunal Supremo, pero es que también el rey Felipe VI, que es otro de los que nos presentan como los salvadores o como uno de los que le va a hacer frente al separatismo, para mí las dos instituciones, tanto la monarquía como el Tribunal Supremo, están, como se dice, metidos en el ajo, con todos, con los políticos, con los medios de comunicación, con el IBEX 35, y estoy hablando de políticos de Madrid, de Barcelona y de Bruselas. En mi opinión es todo un gigantesco teatro en el que todos ellos están en el mismo bando, y en el otro bando estamos, pues, los españoles, el pueblo trabajador español de a pie, que estamos siendo engañados de manera totalmente miserable, vamos. Sí, no, es que esto que estamos contando aquí, que parece una novela, pues eso, una novela, es que es de unas dimensiones brutales, y solamente se puede cumplir así. O sea, los últimos, por ejemplo, lo último que ha ocurrido en Cataluña en estas últimas horas, por ejemplo, pues es algo que no se entiende. O sea, el comportamiento del señor Torra, por ejemplo, apoyando, o el señor Puigdemont, o la hermana del Puigdemont, apoyando a los CDR, esto solamente se ve en Venezuela. ¿Por qué están tan protegidos? Porque hay alguien detrás. Que cuando alguien te dice que en España, por ejemplo, los jueces son independientes, es que es para morirse de risa, porque yo no conozco ningún país del mundo donde haya un juez que sea independiente, porque siempre están puestos a dedo. Y entonces, en este caso ya es, como se suele decir vulgarmente en la calle, un absoluto canteo, porque efectivamente lo que tú dices del Tribunal Supremo es una tomadura de pelo. Entonces, los siguientes pasos van a ser, obviamente, producir un estado de violencia que se arranque en algún momento, y entonces, bueno, vendrán los lloros, vendrán la gente no va a entender, porque la gente no se está preocupando de lo que pasa, la gente está mirando para otro lado, y lo que está ocurriendo en Cataluña, o sea, todo lo que pasa a diario, la persecución a los españoles, que quieren ser españoles, es algo brutal y no se persigue. Lo hemos visto desde el comportamiento de los Mossos. Yo tengo, por ejemplo, aquí, el líder de los Mossos, que el Albert Donaire, ¿no?, que sale por Twitter continuamente, que se permite el lujo de, siendo un Mosso de la fuerza del Estado, abrir la boca cuando el resto de la fuerza del Estado no pueden abrirla, como la Guardia Civil no puede decir lo que le parece, pues este señor sí se permite el lujo, por ejemplo, de llamar nazi, pues, por ejemplo, al coronel Diego Pérez de Cobos. Por ejemplo, es una cosa surrealista que pueda estar continuamente este señor, porque están apoyados y lo saben. Y lo saben, y esto es algo escandaloso. Y la Unión Europea tiene mucho que ver en esto, tiene todo que ver en esto. Europa nos quiere ver destruido desde hace muchísimo tiempo, y nosotros hemos entrado, sin darnos cuenta, en la Unión Europea para dejar de ser nosotros mismos. De hecho, no tenemos moneda. Quien no tiene moneda propia está perdido, ¿eh? Ahí tenemos a Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra nunca entró en la Unión Europea, pero es que ahora lo poco que entró se va a marchar, ¿no? Nadie plantea salirse aquí, no hay ningún partido, no hay ningún, insisto, y lo voy a decir claramente, no hay ningún partido en España que diga que hay que salirse de la Unión Europea, o sea, de los que están con posibilidades de poder hacer algo, ninguno lo dice, porque todos están en el meollo, ese es el problema. Claro, y cuando no tienes soberanía monetaria tienes que irte a Nueva York a mendigar dinero a los fondos de inversión anglosionistas para que te hagan el favor de financiar tu economía, cuando es algo que podrías hacerlo tú mismo si tuvieras un banco nacional que imprimiera su propia moneda. Si estamos ahora con esta deuda gigantesca y mendigando a estos usureros internacionales para que nos hagan el favor de prestarnos un dinero que realmente es nuestro dinero. Eso es encima, no es un agravante todavía. Claro, y además hay una cosa que tenemos que pensar un poco. Las deudas, cuando un Estado tiene una deuda, que la España la tiene, también con la deuda se negocia. Cuando hay voluntad, claro, con la deuda se puede negociar. Porque como yo te debo a ti, yo te puedo decir a ti cuándo, cómo y por qué. Pero es que como no hay voluntad de Sánchez, por ejemplo, que es, este tipo es, bueno, pues es que no quiero, yo creo que me entendéis. Como no hay voluntad, no va a usar esa fuerza, que es la fuerza de la deuda. Es decir, yo debo esto, yo tengo que pagar esto, pero lo vamos a hacer de esta manera. Eso es una forma de presionar. Tampoco eso lo está usando. Es decir, no usa ningún recurso. Lo único que hace es gastar más y más dinero, pasearse o reunirse con los hijos de Soros, como se está haciendo fotos, ¿no? Como un auténtico pelele, haciéndose fotos con los hijos de Soros, como si fuera una atracción, como diciendo, mira con quién me he hecho la foto. Chico, está haciendo la foto con quien está destruyendo España, porque el señor Soros tiene la mitad de los medios de comunicación españoles. La mitad de todas las empresas y las inversiones españolas, como tú dices, el IBEX 35, es decir, tiene la mano metida a todos los lados, y mientras el Felipe VI, y digo el Felipe VI, no hace absolutamente nada, solo el discurso de final de año. Porque yo fui de los que defendía al rey hace unos años atrás, pero lógicamente cuando hay una inacción, cuando lo que hay es mirar para otro lado continuamente con las cosas que nosotros sabemos, si yo las sé, ¿por qué no las vas a saber? ¿Tú cómo tú no las puedes saber? No va a hacer nada, va a ser un traidor igual que su padre. Su padre fue un traidor en la primera transición, entregó nuestra soberanía a cambio del trono, bueno, nuestra soberanía, incluso territorios enteros como el Sáhara. Fue a rendir pleitesía a Nueva York y el hijo está repitiendo exactamente la misma jugada. Va a robar, nos va a robar nuevamente la poca soberanía que nos queda, la que no pudieron quitarnos durante la transición. Va a entregar más territorios, no sabemos si Cataluña o esta España federal, y todo a cambio de que él se mantenga en el trono y de proteger a su familia, ¿no? Que es lo que han hecho siempre los Borbones, vender a España para mantener sus privilegios de familia. De verdad, si alguien se cree que este hombre, Felipe VI, es una garantía de mantener unido nuestro país, la verdad es que es un auténtico ingenuo. La única garantía de que un país se mantenga unido es que el pueblo, que la gente de ese país quiera seguir unida. Si confiamos en que un señor, un monigote con una corona, nos va a garantizar nada, y menos aún un Borbón, estamos completamente acabados. Claro, es que un Borbón, para empezar, como todos sabemos, no es español, no es de sangre española, pero es que además traiciona al propio Franco, porque Franco lo que le dio fueron las herramientas para poder tener un país en condiciones. Eso tampoco lo hizo. Es decir, le dijo a todo que sí, cuando se lo quitó del medio, la vida lo quitó del medio, entonces empezó a hacer pues todo lo contrario de lo que le dijo. Porque la masonería, por ejemplo, estaba prohibida y la masonería hoy sale en un programa con Risto Mejide en televisión. O sea, es que hemos llegado a un punto en el que el presidente de la masonería sale en la tele y dice que están ahí y que están, bueno, pues están haciendo sus cosas y lo dicen tranquilamente. Y ahí tienen la oficina de Madrid, puede usted presentarse allí y ya vemos a ver si la admitimos socio en función de lo que nos interese. O sea, ha llegado esto a un momento en el cual lo absurdo pues es lo habitual. O sea, son cosas que se salen de... Mira, bueno, comentábamos antes el tema, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el independentismo. El independentismo no va a parar. Y no va a parar porque, efectivamente, le apoya todo lo que hay detrás, ¿vale? Y principalmente la Unión Europea, Soros, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, el 11 de octubre, lógicamente, empiezan una especie de huelga general en Cataluña, que ya veremos si es seguida o no. Porque coincide además con el 12, coincide con la resolución del juicio, de la sentencia del proceso. Es decir, esto es un machaque continuo. O sea, yo estoy harto de Cataluña, o sea, en el sentido de los independentistas, no de Cataluña, ¿no? Y ellos lo que están buscando es que tengamos odio, es decir, odiemos su lengua, odiemos sus costumbres y todo esto. Y yo no he picado. Es verdad que en un principio piqué, porque lo que hice fue empezar a tenerles manía. Y esto es algo que ellos buscan, y lo buscan en el tema, además, que la gente está ya cansada de los titulares todo el día, se quiera o no se quiera, se diga la verdad más o menos, están todo el día machacando con esto y con el cambio climático. O sea, es que es continuamente. Entonces ahora vienen dos, tres meses horribles, porque van a ser horribles, y veremos a ver qué es lo que pasa. Porque yo creo que la violencia que tú has comentado en un principio es una violencia que va a ocurrir porque está meditada y buscada. Esa es mi opinión, por supuesto. Has hablado antes de este masón que fue el programa de Risto Mejide, pero bueno, estos masones de nivel local realmente pintan bastante poco o nada, los masones importantes, y para que veamos cómo están todos metidos en el ajo, la derecha también, porque claro, aquí un poco la versión oficial es que el separatismo tiene el apoyo de la izquierda, de Podemos y del PSOE, y que de alguna manera lo que sería la derecha, tanto la mediática, la derecha liberal, el PP o Ciudadanos, a partido al que engloban en la derecha cuando es un partido de centro-izquierda clarísimamente, pero la idea general es que esta derecha se opone al separatismo. Pero yo te pregunto, si volviendo al tema antes de la masonería, si esta derecha de verdad se opusiera al separatismo, denunciaría, por ejemplo, las reuniones del Club Bilderberg. Cuando Pablo Casado y Inés Arrimadas o Albert Rivera van a las reuniones de Bilderberg, los señores de la Es Radio, de la Libertad Digital, del ABC, de la COPE, de la Razón, no dicen nunca ni una palabra. Cuando el señor Artur Mas, cuando empezó todo el proceso independentista, se va a Israel y se tira allí una semana, y cuando vuelve, justamente anuncia la fecha del primer referéndum, no hay que ser demasiado listo para pensar que evidentemente ha ido a pedir permiso y que el Estado de Israel se lo ha dado. Pero en cambio, esta derecha supuestamente patriótica se calla la boca, no dice ni una palabra de este viaje de Artur Mas a Israel y nos sigue diciendo que Israel es nuestro amigo y es nuestro aliado. Pero es que luego nos dicen que tenemos que defender a la Unión Europea, cuando esta misma semana se ha publicado la noticia de que los separatistas catalanes infiltrados en la Comunidad Valenciana, que son Compromís, han pedido oficialmente que la Comunidad Valenciana entre a formar parte de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo, que está formada por Cataluña, Baleares y el sur de Francia. Si entra la Comunidad Valenciana, tenemos a los países catalanes, los países catalanes. Tenemos el primer embrión de la independencia de los países catalanes y todo patrocinado por la Unión Europea, que tanto nos dice esta derecha liberal que tenemos que favorecer. Pero es que luego los mismos separatistas te están diciendo todos los días que cuando se independicen van a pedir la entrada en la Unión Europea, en la OTAN y en el euro. Es decir, todo lo que defiende la derecha liberal, que supuestamente se enfrenta a esos independentistas. Entonces, aquí da la sensación de que estamos ante un gigantesco teatro en el que están todos metidos, repito, y aquí las víctimas somos nosotros. Bueno, es que lamentablemente, si analizas todo lo que está ocurriendo, pues al final uno cae en la cuenta de que todos los partidos, todos absolutamente y sin excepción, unos más, otros menos, pero todos están en la misma onda, es decir, todos están dentro, y se voy a decir claramente, de la, lo que, como lo queráis llamar, de la masonería. O sea, ¿por qué siempre tenemos que estar pensando, por ejemplo, en que el señor Trump nos va a salvar? Porque tenemos que estar pensando en otros que nos van a salvar. Porque hemos perdido tanta hegemonía sobre nosotros que tenemos que estar pensando siempre en fuerzas de fuera para que nos ayuden. Nosotros tendríamos que tener en nuestra casa los derechos de poder hacer, barrer y fregar cuando nos dé la gana. No tiene que venir aquí a barrer a hacer nada. Eso es una cosa que, evidentemente, todas las fuerzas, por ejemplo, el Partido Popular no es un partido de derechas, porque es un partido acomplejado que quisiera ser de derechas, pero que no lo dice porque ha tomado a España como un país de izquierdas. O sea, el Partido Popular ve a un país de izquierdas y no se atreve a decir que es de derechas, es vergonzoso. Entonces, bueno, ahí está Vox, que también tiene la asignatura pendiente de decirnos, por ejemplo, ¿por qué tanto interés con Israel cuando Israel tiene todo el mundo controlado? Y podemos estar hablando, y ya lo hablaremos cuando llegue el momento, ¿no? A recordarle a la gente por qué hace una serie de cuestiones con el tema del Islam y los manipula. O sea, aquí hay un conglomerado que, la verdad, que si lo analizas así, es que te desesperas porque no ves solución. La solución sería decirle la verdad y jugarse la vida. Lo que pasa es que Felipe VI no se va a jugar la vida, porque no va a salir a decirnos la verdad en cuanto a los españoles. Es que hay que jugársela. O sea, esto es mucho más grave de lo que parece. O sea, todos los poderes económicos que están metiendo dinero y comprando a la gente, comprando a los periodistas, porque todo aquí el problema al final de este país es el dinero que compra las nóminas de la gente que sale a hablar. A mí, como no me tiene paga nada, de momento puedo decir hasta que me callen, porque yo no me debo a nadie. Pero un periodista que sale en Antena 3 por decirte algo y que dice algo, dice lo que le cuenta. Y al final, todos los partidos, todos los medios de comunicación en España, todos, están bajo la masonería o bajo los intereses de X y de Y. Y esa es la triste realidad, es que... Sí, desde luego Vox tampoco dice nada de las reuniones del Club Bilderberg, cuando van sus socios Inés Arrimadas y Pablo Casado no dicen absolutamente nada, y también han hecho las peregrinaciones correspondientes a Nueva York y a Londres a rendir pleitesía a los de siempre, así que desde luego tampoco demasiado fiable este partido. Y recordemos que hace dos años fueron otras organizaciones las que salieron a Cataluña, en las calles de Cataluña y luego en el resto de España, para sacar a la gente a la calle. Lo que pasó el 1 de octubre del año 2017 da toda la sensación de que fue un test, ¿no? Fue como una prueba, a ver si 40 años de leyenda negra, a ver si 40 años de lavado de cerebro, a ver si 40 años de autoodio ya han hecho tanto efecto en el pueblo español que ya ni siquiera es capaz de defender una parte de su territorio. Y ahí fracasaron. Ahí el pueblo español, hay que decir, que salió a la calle. Es cierto que en un principio no demasiado, pero como digo, estas organizaciones, como Por España Me Atrevo, Nuevo, Democracia Nacional y otros grupos en Cataluña empezaron a sacar a la gente a la calle y luego el resto se subió al carro. Pero la verdad es que vamos a ver lo que pasa. Están, yo creo que no saben muy bien cómo hacerlo, pero como tú estás comentando, Adán, van a abrir una nueva espiral de violencia para ver si crean ese clima de tensión necesario que lleve a un conflicto y que lleve a traer observadores internacionales que acaben pues siendo los que organizan lo que sería el futuro de España. Así que bueno, Adán, estamos un poco fuera de tiempo, no sé si quieres decir algo más antes de acabar. Bueno, pues volverte a agradecer el estar aquí y decirte que si podemos desarrollar durante las intervenciones que yo tenga aquí en el futuro, pues un poco más desgranar todo lo que hoy hemos hablado, pero con más detenimiento, ir punto por punto para que la gente sepa lo que está pasando, pero además con más referencia, que además ellos puedan contrastar, porque aquí lo importante no es lo que nosotros digamos, es que la gente pueda luego coger esa información y manejarse un poco, ¿no? Verla. Entonces hay que desgranar todo lo que hemos hablado, porque aquí hay mucho que hablar, o sea, es que muchísimo. Desde luego, pero bueno, como tú dices y como he comentado yo al principio, Adán, del canal del Sentido Común, será uno de los colaboradores de aquí La Voz de Europa durante esta temporada y seguro que, como acaba de comentar, tendremos más programas y más tiempo para debatir de todos estos asuntos con más profundidad de lo que lo hemos hecho hoy. Así que nada más, Adán, muchísimas gracias y, como acabo de decir, espero seguir contando contigo en futuros programas de aquí La Voz de Europa. Adán, un saludo. Muchísimas gracias por contar conmigo. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, amigos, tras esta pausa pasamos al primer parte de la invasión de la temporada. Realmente se podría decir que el primer programa que hicimos con Alfredo Perdiguero también fue un parte ampliado, porque tal y como se están poniendo las cosas, está claro que este parte de la invasión va a ser cada vez una sección más importante de aquí La Voz de Europa y más imprescindible. Y por supuesto, pues le damos la bienvenida a nuestra compañera Noelia de Trastámara para que nos comente qué tal están las cosas en España y en Europa. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues mira, deseando también empezar con este parte de la invasión, aunque la gente que nos sigue sabe que no hemos parado. Traer un poquito la información, sabéis que siempre me gusta empezar el parte, siempre me ha gustado dando algunas cifras de la entrada que tenemos o que estamos sufriendo en España en cuanto a la inmigración ilegal. Sabéis también que os he dicho muchas veces que a partir de ese parón informativo del gobierno de Sánchez es muy complicado dar cifras exactas, aunque siempre ha sido difícil dar cifras exactas. Os traigo una información más o menos generalizada en cuanto a Europa que nos va a servir para hacernos una idea clara. Mira, de acuerdo con un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, más de 63.000 inmigrantes han llegado a Europa cruzando el Mediterráneo desde el 18 de septiembre hasta la fecha de hoy. Es decir, en menos de un mes, 63.000 inmigrantes en Europa. Este informe nos desvela que el flujo de inmigrantes ilegales se ha intensificado considerablemente en estas dos últimas semanas. Información que, por otro lado, poco ha trascendido ni va a trascender. Según este informe, España junto a Grecia han visto la mayoría de llegadas, llegando hasta un 78% de las cifras que he dado, de esos 63.000. De esos 63.000, el 78% lo ha cubierto Grecia y España. Aquí no incluye, por supuesto, la llegada de Ceuta, de Melilla, de Cádiz, de Canarias y ahora también de Cartagena, que se está dando muy fuerte entre otros lugares de España. Pero vamos a ir un poquito más allá. Las estadísticas oficiales publicadas por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, la OEAA, han revelado que, aunque yo insisto que no me gusta basarme mucho en los datos oficiales o en los informes oficiales, pero en este caso nos va a servir de ayuda y siempre digo que incrementando un poquito o bastante los datos que yo vaya dando. Las solicitudes de protección internacional, lo que se dice solicitudes de asilo, presentadas en los 30 países de los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo Suiza y Noruega, ascendió a 62.900 en el mes de julio, un 20% más que el mes anterior. Esto va creciendo. Según este informe de la OEAA, informe al que todos podéis acceder. Esto no me lo estoy inventando. Cualquiera de vosotros puede entrar a internet y verificar. Durante el periodo comprendido entre enero y julio de este año se han registrado unos 400.100 de inmigrantes del tercer mundo que han solicitado asilo en Europa. Pero vamos a ir un poquito más allá. Según sigue este informe detallando, el cuadro completo de la inmigración masiva desde el tercer mundo o inmigración de reemplazo, como le gusta llamar a la ONU, hacia Europa asciende a un total de 6.182.015 solicitantes de asilo desde el 2011. Si dice 6.182.000 desde el 2011, pues ponerle 18 millones, añadirle. Pero para que os hagáis una idea, en torno a unos 10-12 millones de solicitantes de asilo fácilmente han podido pedirlo. Ya sabéis que esto viene con pues lo típico, ¿no? Con un contribuyente europeo que le proporcione pues el alimento, protección, dinero, salud, vivienda, etcétera. Tras realizar este informe y sus pertinentes investigaciones, se vuelve a poner de manifiesto que estos solicitantes de asilo no provienen de ninguna guerra, ya que según este mismo informe, según las cifras del mismo, los países de origen top, por decirlo de una forma, para los solicitantes de este asilo suelen ser de Afganistán, Irak, Pakistán, Bangladesh, Turquía, Irán, Nigeria, Somalia, Congo, India, Sudán, Eritrea, Haití y lo más gracioso de todo esto, que incluso de Nicaragua y El Salvador. Bueno, creo que podemos hacer una idea de lo que está sucediendo, aunque os digo, no me gusta apoyarme en los documentos oficiales, pero me parece bastante esclarecedor. Y aún nos llega la nueva modalidad, ahora nos llega una nueva modalidad de ingeniería para la asimilación de inmigrantes. No sé si habéis escuchado algo. Si primero fue la excusa aquella de que, bueno, necesitábamos estos inmigrantes para pagarnos las pensiones, después recuerdo que fue aquello de, pues eso, seduciéndonos con los supuestos beneficios de la multiculturalidad. Más tarde recuerdo que fue aquello de la crisis de los supuestos refugiados. A posteriori fue porque Europa no hay nacimientos y necesitábamos ser reemplazados ya que Europa envejece. La última entrega, y además está siendo muy recurrido últimamente estos días, es acciones globales contra la crisis climática. Esto debe ser otro de los chiringuitos financiados por los especuladores. Apostillan que las emisiones de gases a efectos invernaderos sigue creciendo. Esto tiene, según ellos, su mayor gravedad en zonas, qué casualidad, en zonas como el norte de África, el Sahel, el Cuerno de África, el Oriente Próximo, el sur, el sudeste de Asia. Añaden que además ahí se encuentra la mayor parte de población y son lugares que son más propensos a la desertización. Con la añadidura del incremento del nivel del mar. Parece ser que el nivel del mar solo se incrementa en esas zonas. ¿Qué nos están intentando decir con esto? Pues que muchas personas en la pérdida de su hábitat lo que hace que no les deje otra alternativa que huir. Es decir, nos están preparando a causa de este cambio climático y la desertización una nueva excusa, por decirlo así, para intentar meternos más inmigrantes, una nueva excusa de tantas para que estemos todavía asimilando más inmigrantes a Europa. No sé si quieres comentarme algo sobre esto, ¿has escuchado algo, Miguel? Sí, he escuchado atentamente y desde luego, como muy bien dices, haríamos bien en no fiarnos de las estadísticas oficiales, están siempre sesgadas a la baja con toda seguridad para no causar alarma, pero así incluso pues pueden sernos útil como un punto de partida, ¿no? Y si tú dices que las estadísticas oficiales hablan de 6 millones, de más de 6 millones de solicitudes de asilo, podemos estar convencidos de que son muchos más, pero como tú muy bien dices, no son creíbles muchas de estas cifras. Yo personalmente, cuando nos hablan de los miles y miles de ahogados en el Mediterráneo, me cuesta bastante creérmelo. Si fueran de verdad estos ahogamientos, estarían haciéndonos el chantaje emocional correspondiente con ellos y nunca nos sacan ninguna imagen de ningún tipo. Y lo que dices, lo segundo que dices, pues también totalmente de acuerdo. Cuando se les acabó el chollo de que venían a hacer los trabajos que los europeos no quieren, tuvieron que inventarse el chollo o la mentira de que vienen de una guerra, son refugiados de guerra y por lo tanto estamos obligados a acogerles. Y cuando la mentira de los refugiados de guerra, que la gente ya lo sabe, que no vienen de ninguna guerra, que son puros y simples inmigrantes ilegales económicos, por lo tanto, ni tenemos la obligación de acogerles como refugiados de guerra, ni tampoco pueden pedir derecho de asilo, porque el derecho de asilo solo puede pedirlo aquella persona que en su país de origen está siendo perseguido por razones políticas, religiosas o de cualquier otro tipo, a toda esta gente que nos llega, no les persigue nadie por ningún motivo en su país de origen, y como tú muy bien dices, el último rollo para que aceptemos sin rechistar esta entrada masiva es el de los refugiados climáticos, que vete tú a saber exactamente qué es un refugiado climático, porque vamos a ver cómo se mide exactamente cuando, si crece medio grado la temperatura o medio punto la temperatura, esto provoca un éxodo de 500,000 de nigerianos hacia Europa. ¿Cómo se mide lo que es un refugiado climático? No se puede medir y, por lo tanto, más ventaja para ellos para que en el momento en el que les dé la gana colarnos 1 millón, 2 millones o 5 millones de africanos con cualquier excusa, en este caso la excusa y la falsedad de los refugiados climáticos, Noelia. Efectivamente, así es. De hecho, creo que he escuchado ya a Irene Montero hablar sobre esto. Entonces, dentro de muy poquito va a empezar una campaña fuerte para que empecemos a asimilar los refugiados, estos que llaman refugiados, pero con la excusa esta vez de que son refugiados climáticos por la subida del nivel del mar. Pero vamos a ver, la subida del nivel del mar no solo se produce en África, se deberá de producir en todo caso a nivel mundial. Pero qué casualidad que es justamente en los territorios de África y parte de Asia. Pero bueno, vamos a seguir con más datos. Por otro lado, también hemos conocido la noticia de que hay más de 3.000 subsaharianos que se preparan para entrar masivamente a España, porque nosotros tenemos varios frentes en España. Más de 1.700 inmigrantes se encuentran ya en los alrededores de Melilla, preparados para saltar las vallas fronterizas. En los alrededores de Ceuta también hay unos 1.300 aproximadamente de subsaharianos que esperan también su turno para saltar. La mafia, por supuesto, ha controlado los movimientos para que no hayan indicios de su asalto hasta el último momento. Le mantienen en localidades así, alejadas de la ciudad española, más o menos, para esperar el momento exacto para darle el aviso. Los trasladan en autobuses, en furgonetas y tal. Y entonces, cuando ven el momento preciso, en un perímetro cercano a la seguridad de la valla de hispano-marroquí, darles el aviso de que puedan empezar a saltar. Mientras tanto, el rey de Marruecos, paseando su nuevo yate o quizá paseándose en tantos palacios que tiene, creo que tiene 12 palacios tranquilamente, mientras sigue Europa y España inyectándole millones de euros para esa supuesta defensa de las fronteras. Esto es un cachondeo absoluto. ¿Qué nos cuentan? Ahora voy a decir algo interesante. ¿Qué nos cuentan los militares de la reserva con cierta experiencia en combate en estos lugares de procedencia? Y digo en reserva porque parece ser para tener esa valentía de alzar la voz y denunciar sin tapujos este grave problema, se ha de decir una vez que ya se está fuera o se está inactivo. Ellos nos dicen que miles de esos supuestos refugiados son guerrilleros, antiguos soldados del Boko Haram. Bueno, eso lo hemos dicho muchísimas veces. Del Boko Haram, entre otras organizaciones terroristas. Y que estos solo esperan una llamada para actuar en Europa en coordinación con el resto y que no tendrán la mínima duda de actuar y asesinar en masa. Vamos a dar datos que, insisto, no me gustan, pero es que en estos casos es bastante esclarecedor. Según el estudio del Proyecto contra el Extremismo y el Centro de Policía Europea, el yihadismo se está reclutando y radicalizando para actuar en Europa. Se está generando sinergias y superposiciones entre terroristas y bandas criminales. Estos grupos están reclutando y radicalizando a delincuentes para atacar en Europa. Estos grupos reclutan a la vez más personas con antecedentes penales y utilizan sus habilidades, conexiones en el mundo criminal y su experiencia para planificar, financiar y ejecutar dichos ataques. Ian Acheson, que es uno de los investigadores que ha titulado el informe Armas y Gloria, eso también se puede buscar, criminalidad, encarcelamiento y extremismo yihadista en Europa, así se titula. Este señor subraya que las cárceles son incubadoras y que el aumento de estos últimos años se debe en gran medida a diversas fuentes de apoyo financiero, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, armas, drogas y, por supuesto, otras fuentes de financiación que no van a comentar estos informes oficiales y que nuestros oyentes bien saben de qué podemos estar hablando. Ahora viene lo mejor del informe oficial. En el capítulo de recomendaciones, los autores abogan, y leo textual porque es para flipar en colores, para combatir la exclusión social de los jóvenes de barriadas marginadas, reforzar el papel de la policía de proximidad y escuelas, introducir un modelo imaginario de esos jóvenes modelos exitosos, pues ponerle ejemplos como modelos exitosos, artistas, empresarios, que provengan de entornos socioeconómicos desfavorecidos y proporcionándoles actividades extraescolares y veraniegas. Flipa. O sea, lo que nos están diciendo como solución es poner una serie de medidas para reforzar ese papel de, ¿no?, para que los jóvenes marginados, estos jóvenes que están delinquiendo, pues no sé, darles una visión de un happy flower país europeo genial. Esto no es la solución. Esta gente viene totalmente de una cultura distinta, de verdad. Es que nos están tomando el pelo. ¿Qué quieren? ¿Todavía más subvenciones, todavía más chiringuitos, todavía más puestos de la administración pública para hacer algún tipo de, no sé, diría, cursillo para que estos chicos que violan en masa o asesinan en masa o están preparados para asesinar en masa o hacer actos terroristas con un cursillo de ejemplos de gente que viene de lo mínimo y ha tenido mucho éxito empresarial o futbolístico, se van a paliar? ¿De verdad nos están tomando el pelo o qué es lo que pasa aquí? Esto es absolutamente alucinante. Reclaman también programas académicos específicos para que los individuos en grupo de riesgo, así como control de centros islámicos, escuelas religiosas, no sé si se refieren en general a las escuelas religiosas, y lo que es mejor, un control de los centros de extrema derecha o equivalentes. Es que esto es flipante. Esto aparece en el informe, tal cual, ¿eh? No sé qué opinas tú, Miguel, de esto, pero a mí es que me ha parecido lunes. Me parece alucinante, tío. Una auténtica vergüenza de reírse por no llorar. De hecho, ya lo están haciendo, lo que estás tú comentando. Ya les están buscando a los menas buenos hotelitos y chalets para que estén ellos muy a gusto y que se sientan como en casa, y por supuesto lo único que van a hacer es fortalecer todavía más su comportamiento antisocial. Lo que comentas de los militares en reserva, pues una auténtica vergüenza. Si la Guardia Civil, si el Ejército se piensan que por llevar una banderita en el uniforme, aquí por lo menos, en aquí la Voz de Europa, les vamos a dar palmaditas en la espalda y les vamos a animar, la llevan clara. Si quieren que les apoyen otros partidos y otros movimientos, pero desde luego, sabiendo perfectamente lo que está pasando, porque ellos no son progres enfermos, perdón, ellos no son progres enfermos mentales como los de Podemos y toda esta gente que a lo mejor hasta se cree en sus locuras sobre la inmigración, el mestizaje, el multiculturalismo. Todos estos guardias civiles, todos estos militares, como comenta Noelia, son perfectamente conscientes del tipo de gente que nos está entrando, y aún así no está diciendo absolutamente nada, no lo está denunciando e incluso está colaborando con el gobierno cuando les dicen que preparen campamentos con miles de tiendas de campaña para recoger a estos inmigrantes ilegales. Acabamos de ver este verano a un buque de la Armada, un buque del Ejército Español, yéndose a la isla de Lampedusa a recoger a 15 de estos tíos que ellos mismos reconocen que son de Boko Haram o de cualquier milicia integrista, militar ultraviolenta, y los traen dentro de España y los meten en España y luego los sueltan por las calles de España. Que no nos digan que es que no podemos decir nada, que es que tenemos que obedecer órdenes, que estamos atados de pies y manos. ¿Qué pasa? Que Noelia de Trastámara no tiene obligaciones, no tiene familia, no tiene trabajo. Miguel Blasco no tiene trabajo, no tiene familia. Aquí todos tenemos vida propia. Todos nos la estamos jugando. ¿Qué pasa, señores de la Guardia Civil y del Ejército? Todos bien calladitos a cambio de un sueldo. Pues como digo, si esperan que les defendamos, van listos. Así es. De hecho, a mí me comentan amigos que tengo, me dicen, no, es que tenemos miedo a hablar. Yo sigo sin entender eso de miedo a hablar. ¿Miedo a perder tu trabajo? ¿Miedo a qué? ¿A qué miedo? ¿A qué tenéis miedo? ¿A qué tenéis tanto miedo? Es hora de decir las cosas como son. De miedo a nada, es cobardía y comodidad. Que no vayan, que no disfracen de prudencia lo que es comodidad para mantener su trabajo, su sueldo y su vida fácil y cómoda, que no se la quieren complicar. ¿Y qué pasa? De hecho, se ponen en contacto conmigo para que yo sea la voz de ellos. Muchas veces, no, mira, Noelia, mira, ve, habla tú, dilo tú, cómo estamos, la situación que estamos obligados a hacer esto, que no queremos, pero tenemos miedo, estamos acobardados. O no, hablad vosotros. Eso lo que tenéis que hacer es vosotros. Que, por cierto, ese buque de la Armada, el coste de ese buque de la Armada, no hubiera salido muchísimo más barato mandar un crucero de esto de lujo. Uh-huh. Económicamente hablando, nos hubiera salido muchísimo más barato y es una absoluta vergüenza. Uh-huh. Bueno, continúo y acabo con algunas de las noticias que, bueno, vamos a pululear un poquito por Europa y he rescatado alguna noticia que me ha parecido más llamativa y acabo en España. Francia. Para que nos hagamos una idea de lo que... Bueno, esto es un breve resumen, ¿eh?, de la cantidad de noticias que podría dar, pero un brevísimo resumen. Francia, el pasado lunes, Audrey Coignard, un activista pro-inmigración ilegal, murió a causa de 14 puñaladas a manos de un inmigrante ilegal refugiado al que acogió en su casa. Esta noticia, por supuesto, no trascendió ni trascenderá. Italia. Carola Rackete, la famosa capitana del buque que recoge inmigrantes llamado Marwatch, trajo la pasada semana unos 40 hombres, entre ellos, según un informe de Il Giornale, varios de esos hombres han sido acusados de violar, torturar y asesinar a la gente en Libia. Según informa Il Giornale, habría que ver si es cierto, estos hombres habían sido detenidos en el centro de acogida de Messina, allí en Italia. Habrá que ver si los han detenido o no los han detenido, o si los han detenido lo han dejado libre a los dos días. Esta niñata es una imprudente y una bien pagada, y encima una heroína para muchos de estos gilipollas iluminados que pululan. Suecia. El gobierno sueco ha permitido a un luchador... Esto es alucinante, mirad. El gobierno sueco ha permitido a un luchador de ISIS regresar al país para recibir un tratamiento médico del Estado por una herida recibida en Siria. Acto seguido, una vez curado, le permitieron a regresar a Siria para seguir luchando por la organización terrorista. Se llama Khaled Sahadet, ex residente de Gotemburgo y un terrorista de ISIS, que se ha jactado de recibir el tratamiento médico del Estado sueco después de haber sido gravemente herido, porque el tío ha concedido una entrevista y todo, ¿eh? Durante la entrevista dice que cuando regresó a casa fue recibido en el aeropuerto por el personal de policía de seguridad sueca. Dice que estos policías le preguntaron de por qué regresa y qué tenía pensado hacer en Suecia. Y reconoce que desde el principio la policía le decía que no había hecho nada que violara la ley. Él, que no había hecho nada que violara la ley. Que no había ninguna ley en Suecia en la que se dice que no se puede hacer la yihad. Flipante. Destacar que Suecia tiene el mayor porcentaje de yihadistas por habitantes en Europa, que han viajado a Oriente Medio para unirse a organizaciones terroristas. O sea, este tío se va, o sea, está en Siria, lo hieren en Siria, se va a Suecia, lo dejan entrar, le coge la policía, le hace una serie de preguntas absurdas, le dice que no le pueden detener porque en Suecia no hay ninguna ley que le prohíba irse a hacer la yihad. Lo curan con el dinero de todos los suecos y coge y se va otra vez a Siria. Esto es cachondeo puro y duro. En fin, y termino con España, que esto es muy fresquito, esto es de anoche. Dos marroquíes de 18 y 20 años han sido detenidos en Granada tras lanzar a un niño de 13 años desde más de 6 metros de altura. Estos individuos, a los que vosotros y yo estamos dándole todas las oportunidades muy a nuestro pesar, económica, de vivienda y todo lo que ya sabéis, tan simpáticos ellos, anoche arrojan desde una altura de más de 6 metros a un niño de 13 años desde el puente romano de acerca del Rado, arrojándolo al río. Esto fue en Granada. O sea, lo arrojaron desde el puente al río. Varios testigos informaron de que el menor había sido agredido por un grupo de jóvenes que le venían golpeando desde la zona jardinada de la biblioteca y que al llegar a la altura del puente lo habían cogido entre dos de ellos y lo habían lanzado sobre su peso, arrojándolo al río Genil. Y bueno, señores, esto le ha pasado a este niño, podría ser mañana tu sobrino, mañana el mío, pasado mañana tu hijo, y yo creo que es hora de que la gente empiece a decir ya está bien, ya estamos hartos, y empezar a hacer cosas. Y por supuesto no confiar en los políticos, porque yo no me harto de decir que el que confíe en un partido político está mucho más que distraído en este problemón que tenemos ahora en Europa, que para mí es uno de los más graves que estamos padeciendo en bastante, bastante, bastantes años. No sé si tienes algo que agregar. Ya simplemente para terminar, que no puedo estar más de acuerdo con lo que dices, de que no podemos confiar en ningún partido político del sistema. Son ellos los que han creado este problemón y desde luego no esperemos que sean ellos los que lo resuelvan. Lo del ISIS, pues ya sabemos lo que es el ISIS, han sido los mercenarios de la OTAN, de Israel y de la Unión Europea en la guerra contra Siria, la misma élite, los mismos políticos israelíes han reconocido que ellos han acogido a miembros de Al-Qaeda y del ISIS en hospitales israelíes y los han curado y luego los han vuelto a enviar a la guerra contra el gobierno sirio y por supuesto no me sorprende absolutamente nada que el Estado mercenario sueco se comporte exactamente igual que el Estado israelí, así que bueno, nada más, Noelia, como siempre. Dime. Perdón, que te oía cortadísimo. Ya he recuperado, perdona. Dime, Miguel. No, simplemente estaba recordando el tema del ISIS y simplemente pues agradecerte la labor que haces cada semana. Nos vimos en Cartagena, te fue muy bien la charla que diste justamente sobre este tema, ¿no?, de la inmigración masiva, la sustitución étnica. En España y en Europa tuvo muy buen acogimiento y también pues has estado en la voz de César Vidal hablando de tu listado de agresiones sexuales. Así que simplemente darte ánimos, Noelia, para que sigas con tu labor que está despertando muchas mentes y muchas conciencias. Y simplemente, pues nada más, emplazarte a la semana que viene, Noelia. Aquí estaré, Miguel, sin falta. Muchas gracias a todos. Un saludo. Un saludo. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en ediciones Sierra Norte Digital. Bueno, amigos, tras esta pausa pasamos al enigma o la mentira de la historia que, como cada semana esta temporada, nos la va a desvelar Enrique Lemus. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Pues nada, aquí otra vez con saludos a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa y, bueno, vamos a ponernos un poquito manos a la obra con el cometido que nos hemos propuesto, ¿no? Coméntanos, Enrique, qué mentira o qué enigma de la historia nos vas a arreglar o desvelar este programa. Efectivamente, Miguel, vamos a aprovechar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Vamos a hablar de supuesto mausoleo que se hizo crear Franco para mayor gloria de sí mismo, como parece indicar todos los medios izquierdistas en España, y luego de todas las cifras que nos han dado del Valle de los Caídos. Si te parece, me gustaría comentar lo primero con el mausoleo que se hace Franco para mayor, como he dicho, para mayor gloria a sí mismo. Pues resulta curioso que una persona que ordena erigir este monumento fastuoso, que el que no lo conoce recomiendo que lo vaya a ver porque realmente merece la pena, como una gran obra arquitectónica y una auténtica maravilla, tanto en el entorno natural, en el cual se aprovechó además la construcción, eso no lo sabe mucha gente, para repoblar forestalmente toda la zona, que eso era un secarral, y se aprovechó para repoblarlo todo, con lo cual también se hizo una labor ecologista. Eso que está tan de moda ahora, pues ya se hizo en los años 40 y 50, cuando aquí había muy poquito dinero para eso, ya se hacía. Bien, a lo que íbamos. Franco no se quería no quería haber sido enterrado nunca en el Valle de los Caídos. Yo creo que la prueba más tangible de ello es que no estaba excavada su tumba. ¿Quién se va a hacer un mausoleo y no deja preparado el nicho donde va a descansar, ¿no? Pues no estaba preparado. De hecho, su familia se opone. Franco quería haber sido enterrado en el cementerio del Pardo, donde curiosamente ahora dicen que le quieren enterrar. A lo mejor se cumple realmente su voluntad en vez de en el Valle de los Caídos, y es enterrado donde él quiso realmente ser enterrado. Su hija y su mujer se oponen en un principio y son convencidas por el rey emérito Juan Carlos, entonces príncipe, y por el entonces jefe de gobierno Arias Navarro. ¿Cuál es la argumentación de esto? Lo que he dicho, no estaba excavada su tumba. Esta excavación, cuando Franco estaba muy grave, se hace a toda prisa en la Basílica del Valle de los Caídos, de tal forma que se revienta una de las tuberías que pasan por el subsuelo y se inunda la cripta. Prueba de ello, que no estaba hecho, ¿no? Esta prisa, si hubiera sido el fin del dictador, como dicen, haberse enterrado ahí, pues hombre, qué menos de haberse puesto. Solo hay una mención a que Franco se quería haber enterrado ahí, y la hace teóricamente se la hace el arquitecto, que en una entrevista que le hacen en los años 80 dice que Franco me dijo que, y yo aquí quiero ser enterrado, pero no hay nada más, no hay ni un solo documento que dijera que Franco quería ser enterrado. Y es que poquito más se puede decir esto. Si realmente hubiera querido lo que hemos dicho, se hubiera hecho, yo creo que de una forma mucho más tangible. De hecho, una de las cosas que se menciona es que la lápida que cubre la tumba de Francisco Franco es una reaprovechada de la primera tumba de José Antonio, una que se desechó. Por lo visto, por la parte de abajo, eso dicen, está esculpidas la letra de José Antonio Primo de Rivera. Otra de las mentiras de la propaganda es que el Valle de los Caídos se construyó a base de mano de obra esclava y que hubo, yo he llegado a leer, hasta miles de muertos, pero luego cuando te informas bien ves que nada de eso, ¿verdad? Las condiciones laborales eran las de un preso, eran las mismas que las de un preso libre, y por supuesto de miles de muertos en nada de nada. A ver, sí, aquí vamos, primero vamos a ir a las cifras, ¿no? Según la propaganda actual, en el Valle de los Caídos trabajaron 20.000 personas, bueno, de las cuales todas eran presos políticos. Bueno, pues todos los datos recabados, hay varios estudios sobre esto. Lo más interesante es una tesis de Alberto Bárcena, una tesis doctoral, que el que la quiera consultar está en internet, la puede buscar, que dice que el número de personas que trabajaron durante todo el periodo de las obras, pues del 43 al 59, fueron 2.643 personas, ¿vale? O sea, de las 20.000 ya nos quedamos en el 10%, un poquito más, ¿no? Y de esas 2.643, 243 eran presos políticos. O sea, no llegaban ni al 10%. Y que estos redimieron su pena en los 7 primeros años, porque a diferencia de otros trabajos, en el Valle de los Caídos se redimían 6 días de pena por cada día trabajado. Eso quiere decir que personas que se les había conmutado la pena de muerte, como era el caso de muchos de los que estaban allí, cuando hablamos de conmutarse la pena de muerte, se le daba la mayor pena de prisión que podía haber, que en España entonces eran 30 años. Si a 30 años le redimimos por cada día de trabajo 6 días de pena, eso quiere decir que en 5 años estaban fuera, como así pasó. Un preso que podía tener delitos de sangre, porque ninguno era condenado a pena de muerte sin delitos de sangre, podía estar a los cinco años en la calle. Bien, eso por una parte. Por otra parte, el número de muertos que hubo durante toda la construcción del Valle de los Caídos fue muy inferior a cualquier obra pública o civil que se pudiera hacer. Podía ser puentes, presas, o cualquier obra de una que entrañase un riesgo singular. Aquí el número de muertos totales durante toda la obra, durante más de 15 años de trabajo, fueron 14 muertos. Las condiciones de trabajo solo 14 muertos, más o menos esclava. Sí, perdona, Miguel. ¿no? Que solo 14 muertos, me parece una cifra bajísima para ese tipo de obra en esa época y durante tantos años, ¿no? Evidentemente, pues los muertos, avalados por el doctor Ángel Lausín, que era otro preso que estaba allí y hacía de médico de los trabajadores, es la cifra que da. Quiero decir que no es una persona de parte, de no es una, digamos, ah, no, es que esta persona era franquista, no, esta persona era republicana y ahí era el que cuidaba, el que atendía a los presos. Una cifra muy baja, ya digo que más baja que en cualquier obra pública que se pudiera hacer en cualquier momento, quizá más baja que si esa obra se hiciera a día de hoy, porque cuando se hace una obra de estas peculiaridades siempre se cuantifica, porque hay intangibles que siempre se tienen en cuenta, la cantidad de errores que se pueden cometer y que puedan producir accidentes mortales. Eso se cuantifica a día de hoy en cualquier obra pública, que grande, de grandes dimensiones, no una obra pequeña, o que entrañe una gran complejidad como entraña esta. Lo que estábamos comentando, las condiciones, otra cosa que se ha dicho, que has mencionado tú, que las condiciones de los presos eran de semiesclavitud. Bueno, pues eso es falso. De hecho, los presos, cuando hubo presos políticos o presos comunes, que también los hubo, pedían ir al valle porque vivían mucho mejor ahí que en cualquier otro sitio que estuvieran trabajando para redimir su condena. El sueldo que cobraban, se había dicho que cobraban 50 céntimos diarios. Eso es falso. Cobraban unas 10 pesetas diarias, para que nos hagamos a la idea, un profesor adjunto de universidad cobraba 400 pesetas al mes y un trabajador en el Valle de los Caídos cobraba 300. O sea, que digamos que no era tampoco lo que cobraba, ¿no? El médico este, Lausín, que he mencionado antes, cobraba 1.000 pesetas al mes. O el maestro, que también lo tenía su propia escuela, para los hijos de los presos, que los presos podían llevarse a su familia allí, cobraban 500 pesetas al mes. El nivel de vida, entre comillas, estamos hablando de una España de posguerra, no vamos a decir ahora que aquello era un balneario de reposo, no, evidentemente no lo era, y las condiciones de trabajo serían duras, no más duras que en cualquier otro trabajo que hiciera falta una fuerza física. Pero para poner un ejemplo, el padre de Gregorio Peces Barbas, Peces Barbas fue condenado, estaba condenado a muerte, se le conmutó la pena y fue destinado al Valle de los Caídos. ¿Qué trabajo le dieron? ¿Picar piedra? No, le dieron de administrativo y estuvo 4 meses solo. Pero de administrativo, no picando piedra. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, ¿para qué vas a poner a alguien que no te va a rendir en un trabajo que pretendes que haya un rendimiento? Pues pones el trabajo que pueda hacer. Personas que hubo ahí, una de las personas que habla bastante de esto fue en su día el actor Paco Rabal, que su padre, que era tunelero, era republicano, se había quedado sin trabajo y como no había poco trabajo por ahí, pidió ir a trabajar al Valle de los Caídos porque le pagaban más ahí, pero como personal civil, no personal preso. Y estuvieron viviendo allí y habla Paco Rabal, lo menciona Alfredo Amestoy en un artículo bastante interesante que pone titulado Llamémosle el Valle del Olvido, que allí tenía unas condiciones de vida bastante superior a las que podía tener cualquier trabajador medio, cualquier trabajador manual en cualquier otro punto de la España de posguerra, que era bastante duro el tema, ¿no? Se ha hablado también mucho de las cantidades cuánto costó el valle. Pues en las estimaciones que hay una valoración hecha de forma actual y costó en unos 6.700.000 euros, 1.700 millones de pesetas. Que era mucho dinero, no era poco dinero. De los cuales el 25% se pagó por suscripción popular. Y el resto, gran parte del resto, se hicieron unos cuantos sorteos de lotería, el dinero que le sacaba de la lotería fue para financiar esta obra, con lo cual tampoco costó demasiado el erario público, y luego teniendo en cuenta que el monumento fue durante bastantes años el tercer monumento más visitado de España, después del Palacio Real y del Museo del Prado, está requete amortizada la inversión solo con las entradas que podía pagar la gente que iba al valle. Pero a mí lo que más me fastidia es lo que intentan hacer, ¿no? El valle, según el decreto de 1957, tenía que ser un monumento de reconciliación entre los españoles. Ahí están enterrados unas 30.000 personas, y de forma equitativa, quiere decir, habrá unos 15.000 republicanos y unos 15.000 nacionales. Y se intentó ser que fuera un monumento de reconciliación. Como bien sabe la escuela de Frankfurt, los comunistas, los marxistas, son los mejores haciendo un problema, creando un problema de donde no lo hay. Y en este caso lo han vuelto a crear. Hasta el señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, el Valle de los Caídos estaba ahí y tampoco se quejaba nadie. Podía ir más gente, podía ir menos gente. Yo creo que es un monumento fastuoso. Pero ahora, todo es el problema de Franco, de la memoria histórica, todo va en conjunto, y del Valle de los Caídos, en los cuales creo que Izquierda Unida ha hecho una propuesta para derribar la cruz del Valle de los Caídos. No sé, yo me imagino que si ponen una media luna, pues a lo mejor les gusta más que una cruz. Esta, recordemos que esta es la cruz más grande de la cristiandad. Eso también se suele olvidar, que son 150 metros de cruz y 300 metros de la base. O sea, es una señora cruz en la cual cualquiera que haya tenido la oportunidad de subir por la Nacional 6 al atardecer, parece que flota en el aire entre medias del ocaso del sol, ¿no? Es una cosa, la verdad, que muy, muy bonita, casi mística. Pero eso debes considerar bastante. Yo no soy ni más católico ni menos católico que nadie, pero a mí no me molesta verlo. No, si no soy católico no voy a rezar, pero ni mucho menos me molesta, porque es parte y esencia de nuestra cultura, ¿no? Desde luego, pues nada más, Enrique Lemus, muchas gracias por habernos desvelado esta mentira de la historia que mucha gente se había creído. Y bueno, nada más, como siempre, un placer hablar contigo, Enrique, y nada, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Miguel, saludos a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Hasta luego. Bueno, amigos, con esto damos por terminado el programa de esta semana, y recordaros como siempre que podéis seguirnos en redes sociales, pues estamos en Facebook, en Twitter, en iVoox y también en YouTube. Así que nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa, un saludo, hasta la semana que viene. Color with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldier died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oh, it was been blessed be the Altis and Fahnen. Kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on revoici le chant de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand un tout pueblo, on te ciudad. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor.